adivina, adivinanza. Son dos personas y uno de ellas una niña y tiene gafas y se llama Uki. Uki. Y el otro se llama Manu y le gusta Bola de Dragón. ¡Onda! Hola, soy Uki. Hola, yo soy Manu. Y esto es... ¡Cabete! ¡Evoca! Quinta vez que intentamos grabar. Uki se ríe y me pega. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dio un nota! Que no, no puede ser, no puede ser. ¡Ay! Es que lo primero que tenemos que hacer era saludar a Freud y me hemos saludado a Freud. Hola, Freud. Nos ha encantado tu correíto, audio correíto. Sí, que cómo se expresa Freud, es pura delicia, ¿eh? ¡Ok! ¡Ok! Nos ha encantado, gracias Pablo de Gravina, ¿eh? Uh-huh. Que yo sé que tú no vas con las manitas cogidas, pero es que Freud todavía no tiene una frase... Freud que no tiene manita. No tiene... Sí, es un enano con los deditos perrudos. Con los deditos perrudos. Desde lejos, y aunque ya se escucha la presentación, está la señorita Uki. Soy yo la que va a matar al Manuel hoy. Claro, tú no me presentes a mí, que es malo. Y aquí tenemos al señorito Manuel. Gracias, soy señorito sevillano, me repeino petra con gomina y me pongo el puro cuando voy a ver a la Virgen del Rosido. ¿Del Rosido? Del Rosido. Muy bien. Bueno, empezamos ya... Yo creo que sí, eso. Venga ya, por fin, te prometo... Uf, me calmo, soy un junco hueco. Espero, porque como vuelvas a parar esto y a borrarlo, me largo aún. No. Bienvenidos al capítulo 3 de Cacahuetes. El Posca. El Cacahuetes. El Posca. Cacahuete. El Posca. Es que tengo complejo hoy de feriante, esto de las tombolillas. ¡Ay, señora, le vendemos los Poscas de Artite! Venga, empezamos. Venga, no, eso, que nos han protestado mucho por la duración, pero nos importa un cojón, ¿a que sí? A mí sí, a ti, no sé, pero a mí sí. De tal manera intentaremos hacer este podcast un poquito bastante más corto que el otro. Así que, sin más dilación, nos ponemos a saludar sin a más, la sin gente. Más que... Dilación. Atríncame los cacahuetes. El podcast. Lo primero es saludar a la gente desde Twitter, que nos ha dejado... las pequeñas saluditas mientras que, o sea, nos han dicho hola mientras que decíamos que íbamos a grabar, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, Ari de Poza. Que nos han dejado un comentario. Van dos comentarios en el blog, pero no lo encontramos. Yo creo que se ha equivocado de blog, o no sé. No, como hemos cambiado algunas cositas en el blog, visitad el blog, dirección del blog. Cacahuete Posca. .blogspot.com. Ay, que se note que te lo sabe. Como mucha gente nos baja desde ebooks o iVoox, desde iTunes, desde BlipTV o desde Miro, pues... Qué gente más lista, Dios mío. Es que tenemos de todo, si es que nos escuchan poco, pero nos escuchan bueno. Sí. Y bueno, calidad y ya está. Y eso, y pues nada, Ari de Podzap, gracias, un besito, Uki. Y yo te doy un abracito con los bracitos cogidos. Intentaremos localizar tu comentario antes de que acabe la grabación. Esperemos. El señor Wishu, que es el cacahuete de honor. Cacahuete, don cacahuete, se llama. Hay que darle las gracias por ayudarnos con las chapitas, que ya están en proceso de creación. Uh-huh. Y por mandarnos correo, por hablar con nosotros, por... Aunque otro día me echó cojones. ¿Qué te dijo? Uy, la luz. Uy, que nos quedamos. Me echó cojones porque... Lo de Contigo Somos Tres, sí. Le van a dar 3 botellas de Lambrusco. Sí. Y nosotros le prometimos nada más que una. Bueno, pero y es que... Y se está yendo al lado oscuro. Pero es que nuestro Lambrusco no se lo vamos a dar. Yo he dicho que yo le doy amor puro no, amor. Claro, y yo, Wishu, vamos a hacer una pequeña diferenciación. Ellos te dan 3 botellas de Lambrusco, ¿verdad? Nosotros no vamos a subir más de una. ¿Pero por qué? Porque nosotros te vamos a dar una botella de Lambrusco fresquita, acompañada de un plato de cacahuetes fritos, a la orillita de Lava Rosa. Y pipas peladas. Y pipitas peladas, ¿eh? Pero en Lava Rosa, ¿eh? A los fresquitos. Venga, ya está, no nos retorno. ¿Eh? No, uy, a ver si te ofrecen playa ellos. A ver si te ofrecen playa. Es que yo creo que... ¿Dónde eran de Ciudad Real? Es que siempre me confundo. Yo creo que todo lo que hay de Peñaveros para arriba, para mí es lo mismo. No digas eso, que no la ganamos. ¿Cómo, dónde era? ¿Ciudad Real? No sé. No me acuerdo. Sí, estoy hablando, que lo voy a buscar. Vale, mientras que ella busca de dónde es el señor Wishu, yo decir no, que... No, Wishu no. Mushu es de Valencia, por ahí. Ah, es valenciano. Ah, te refieres a lo de contigo somos tres. Ah, bueno, Sí, desde aquí de Ciudad saludito. Real, está bien, está bien, Ciudad Real. Desde aquí saludito a Javi Chupichu y a Digo Mari que en Ciudad Real Amadísima. no, yo creo que allí no hay Por playita. cierto, escuchad, después de escuchar Cacahuete capítulo 03, os vais y escucháis el capítulo 02 de Contigo Somos 3, que los encontraréis en contigosomos3.com. Contigo somos tres. Somos 3. Seguimos, saluditos al señor Jorge CM, que nos pegamos las noches de Skype hablando de peliculitas y de cositas chachis, pistachis, y que lo tendremos de invitado seguramente. Al señor Proyecto, que mientras que tú saludas a el último, que tampoco sabrás quién es. ¿A quién? ¿A Manny? ¿A Bueno, Bimbo? tú saluda a Manny porque es que el proyecto nos dejaba un comentario por ahí. Saluda. Yo saludo a Manny, que nos ha mandado un audio correo y que se la De curra 7 minutos. hablándole a su MP3 o MP4, no sabemos, no recuerdo. Y Manny, agradecemos tu esfuerzo. Sabemos que eres un hombre de leyes y que no sabe utilizar un MP3 ni nada de eso. Entonces, te lo agradecemos mucho. ¡Nos va a pegar! También un saludito a eso al señor Proyecto. Poné un saludo desde enigmatres.es. Un día de estos voy a hacer otro post sobre podcast y nos nombras a nosotros. Y queda uno que tú tampoco sabes quién es, que voy a poner una cita. Un saludo para el señor Bimbo de G Podcast. Con G de GNU.blog. No, .blog. Buscad, Uy, iba a poned. decir con G de otra palabra. No, con G de. Nada, pues poned en Google con G de GNU, ¿vale? Y ya saléis ahí y tenéis el G Podcast y escucháis a Bimbo y escucháis a Dicren y escucháis a Juanma. Juanda. No Juanca. sé. Uy, uy. Juan, a Juan. Sí, Juan. como no se llama Juan, Tú acabo eres de. Manuel R, pero tú eres Sí. Manuel nada Qué lío. Hostia, la que acabo de liar. Escuchaje podcast. más. Sí. Y hoy, siendo hoy. ¿Qué día es? Dímelo, chuleta. Plin, 26 de septiembre. 26. 26. Tenemos que saludar de forma muy especial y felicitar al señor Oscar y a la señorita Vicky, también conocida como Zenma, porque hoy. Se casa. ¡Ay, vivan los novios! Qué bonito. ¡Ay, con las manitas ellos ahí! ¡Con el anillito! Ya no digo más con las manitas cogidas que me van a acusar de plagio. Sí. Que Oscar. esperemos que en su boda también haya ¿Eso? Lambrusco. Sí, yo creo que lo habrá. Oscar Vicky, muchísimas felicidades. Ahí, Oscar J. Baeza, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Desde Café Log, que él nos habla, nos saluda y en serio, felicidades. La poscafera grita. Tan, ta, tan. Esa sonada. Tan, tan, ta, tan. ¿Se casan o es la marcha imperial de la Guerra de las Galaxias? Tun, Me da miedo. Y hasta aquí la tanda de saludos, porque tendremos que saludar a la máquina de serie. tun. Que el otro día nos hicieron una entrevista. También hay que saludar a A Natalia, que Natalia. está grabando también ahora. Ven la cama. Vamos, mándale un saludito, corre. Vamos a escribirle. Venga, mientras que tú le escribes, yo, eso, saludamos a Natalia. También hay que dar las gracias por ese. Ya veréis el logo, creo. Es que no sé si es un logo. Ya lo dejamos en el blog, que la señorita, no, señora, señorita Kaori Black nos ha hecho una cosita súper chulica ahí con dos cacahuetes radiofónicos, ellos podcasteros. Además, Kaori Black es la vicepresidenta Será del, la copresidenta. eso, la copresidenta del club de fan de la Yoli. Y anti-Megan Fox. Ahí estamos, que tiene un dedo gordo y porrugo. Los deditos perrudos. Y si es copresidenta, ¿es porque hay otra presidenta? ¿Ella y yo? Ah, ella y yo. Es una canción de esta. Esta es la que lleva mi madre en el teléfono. Sí. Y sí, somos presidenta. Y Kaori, me he enterado que el Brad Pitt y la Yoli la han dejado. Ah, tenemos que aprovechar ahora Bueno, a ver si pillamos no, al Brad Pitt. hay que decir que Brad Pitt nos ha enviado un audio correo. Sí. Que después lo escucharemos. Ay, qué envidia. Somos los primeros podcast. ¿Qué hacemos? Gente? Bueno, que tenemos audio correo de Brad Pitt. De Brad Pitt, por favor, chavales, ¡Qué nivel! chavalas, Mira, mira, en verdad. los cacahuetes han subido. Mira cómo suben los cacahuetes. Con la manita para arriba. Somos internacionales. Ya te digo, pero eso no lo moco. ¿Tú puedes creer que se puede sonar los mocos durante la grabación? ¿Eh? ¿Tú te lo puedes creer? Pues créetelo. Lo he hecho, soy así de malvado. Y nada, ¿pasamos directamente a lo que hay que pasar? Pues sí, audio correo, ¿no? No, ¿Eso qué? primero. Los correos y comentarios. Como no hay correo, porque no nos han llegado correos. No, hija mía, ¿Qué primero la pues? eso. ¿La has cambiado el orden? Vale, Sí, venga. te lo he dicho 3 veces. Vale, venga. Venga, Me toca leerlo. como no tenemos correo, porque la gente es floja y prefiere mandarnos audio correo, que al fin y al cabo molan más, lo de floja es con cariño. Pues tenemos un mega comentario que nos dejó el señor Ru, más conocido Rubén. Rubén, exactamente, en el blog. Y Uki se va. Nuestro amigo catalán. Es catalán, pero agradable. No sé, la estamos liando cada vez que Catalán, abre, pero agradable. cada vez que abrimos la boca, sobre todo yo. Aquí Qué grande. se monta la Qué de grande. Cristo. Aquí se monta la de Cristo, por Dios. Bueno, vamos a Y ver. nada, venga, señor Rubén. ¿Qué dice? Sí, yo también he escuchado las 2 horas y pico y eso que no sabía que había saludado, que había saludo al final. Muchas gracias. No me lo cortes, no me lo quites. No. Sniff, Lagrimita. sniff. Dice, very interesting section. Ah, me llama por mi nombre. Lo voy a cambiar por Uki. Uki. Pensaba que en cualquier momento ibas a lanzar un ataque despiadado hacia los cuadros, pero te has contenido o lo has dejado para futuras ediciones. Lo ha dejado para futuras ediciones. Lo he dejado para futuras ediciones porque si empiezo a hablar de los cuadros, no termino, vamos. Luego dice, de Nicolas Cage, ¿no habéis visto Corazón Salvaje? Yo no, ahora mismo no. Por cierto, noticia. Nicolás ha confirmado que no me corte. No. Que Nicolás ha confirmado que empieza el rodaje de ta ta ta ta ta. El motorista fantasma da. No. Dos veces, dos patillas. Dios mío, mi alma. Si era mala la primera, la segunda tiene que ser ya para pa meterle fuego a Nicolas Cage. A mí me gusta. Bueno, pues Corazón Salvaje, he dicho que no lo has visto, ¿no? Dice mítica, pero solo apta para amantes de los rarunos Lynch. ¿Cómo que ¿Lynch? no? ¿Qué es Lynch? David Lynch. Te queremos, David Lynch. Envíanos un audio correo. Dice, por cierto, a otro que le pasa 3/4 de lo mismo que a los. ¿Habéis escuchado el sonido del plastiquillo de fondo? Pues el Manuel comiendo comida chunga. Que no puedes comer mientras Tengo grabas, hambre. chiquillo. ¿Cómo? Si te has comido 2 trozos de pizza, chiquillo. Pero pizza para desayunar es dietética. Bueno, no me cortes más, ¿eh? Por cierto, a otro que le pasa 3/4 de lo mismo que a los señores Freeman y An Eastwood. Es Kevin Spacey. Dice, ok, salía en una de Superman, pero nadie es perfecto. Haciendo del ex Luthor o Lex Luthor, Luthor. Luthor. Lex Luthor. Deberían hacer una peli los tres juntos. Pues sí, Freeman, Pero entonces Eastwood sería, y sería, Kevin Spacey. se sienta Kevin Spacey, Morgan Freeman y Clint Eastwood, o sea, te sientas, tú ves a los tres y no te sientas, te hundes en el sillón, te comes y te fusionas con él como los Transformers. Bueno, dice que acaban una peli juntos antes de que le pase lo que a Patrick Swayze y Ah, que Dios se vaya tenga, a que otro ellos mundo. tengan su gloria y el Cable Cat le toque. Dice, al cual me gustaría que homenajeaseis como se debe. Algún día lo haremos. No sé, sí, supongo que en el siguiente, porque en este. Bueno, podríamos hacerlo. No, venga, mejor en el siguiente. Bueno, y lo que le comenté del Go, que a veces un día hablaba del Go y tal, dice, el Go lo tengo bastante dejado, ¿eh? Dice, pues nada, saludos Kurdales, que será en catalán. Pataloncillo. A ambos dos. Dice, ah, el vídeo muy iluminador. Buena cuina. ¿Qué significa? Cuina. No sé, pues buena suerte será. Será. Ruque, un besito muy grande y que necesitamos que colabores con nosotros. Necesitamos colaboradores cacahueteros. Sí. Y hasta aquí la sección de correo y audio correo. No, de correo De y correo. comentario. Madre del amor Me estás hermoso. escupiendo No, tú. Perdigones. solo me pongo nervioso. Dios mío, de mi vida. Venga, seguimos, Manolillo. El problema de grabar con un solo ordenador es que no puedo controlar el nivel de grabación en el Audacity y leer las demás cosas. Vamos a ver, ahora tocan eso, el audio correo. Primero tenemos un audio El correo de del Manny, por señor. ejemplo. Sí, el de Manny está bien. Vale, está bien, ¿no? Es que es el que hay que poner. Claro, el de Manny, vamos a poner primero. El señor Manny nos manda un correo cortito, como nos gusta a nosotros. Ah, es de los que nosotros mandamos, Y de estos normalmente. cortos de 7 minutos. Ahí está. Pero que es. Yo creo que es lo que nos hace falta ahora mientras que yo sigo comiendo. Venga. Es que poca vergüenza, Dios mío. ¿Hacemos entonces paradita para escucharlo? Claro. Venga, pues nada. Os dejamos con el audio de Manny. ¡Mani! Hola chicos, aquí va mi audio correo. Bueno, espero que vaya mi audio correo, no estoy muy seguro que esto vaya a rular. He encontrado un micrófono en mi MP3 y voy a sacar un archivito, lo mando por mail. Antes de pasar a lo del podcast, a deciros que, a ver, que yo no escribí la B, yo escribí IAB. Pasa que puse una I, era una I, pasa que era una I latina mayúscula, porque está en latín. Llave es en I, en latín es con I, igual que Jehová en latín es con, o sea, en latín es con I, que la verdad no sé qué demonios habéis estudiado vosotros para no caer en la cuenta de eso. Luego pasa lo que pasa, que llegáis a las pruebas, pasáis la primera, que lo de solo el penitente pasará, solo el penitente pasará, y la cagáis en la segunda, que es la prueba fácil. ¿Por qué? Porque pisáis la Y, y os va a ir carabí. Allí al boquetón, no cogéis el cáliz, no salváis a vuestro padre, la rubia no se cae por el boquete ni se mata, se os jodéis el momento dramático al Spielberg y al Lucas, y vaya mierda de trilogía. No voy a hablar de la cuarta parte. Bien, antes de empezar, bueno, sí, ya en relación con lo del podcast anterior, antes de lo del diésel a gasolina, deciros una referencia a lo del el ANA, perdón, el ANNA, es decir, la asociación naturista nudista de la provincia de Cádiz y Jerez, porque por lo visto Jerez es el extranjero. Y bueno, quiero darle un mensaje concreto a los representantes del ANA: ¡acabar zanjas! Una vez dicho eso, paso a lo referente a lo del diésel y la gasolina. ¿Qué contamina más? Pues personalmente creo que contamina más el diésel. Y no por nada, sino porque yo tengo un coche de gasolina y yo soy muy muy muy ecológico. Y yo, hombre, no tengo un Prius, pero le piso poco, así que yo creo que no, que contamino menos que la gente que tiene un coche diésel. Además, todos recordamos los super mega Mercedes, esos antiguos gigantescos que sueltan una marea por detrás tremenda. Esto me recuerda a una cosa, que hace unos años vi una noticia en el diario de Cádiz de un pinta que le echaba al coche aceite. O sea, pero no aceite de freidor, aceite de friduría, o sea, aceite de freichoco. Y el coche andaba, vamos, le echaba el aceite en el tanque y eso iba para adelante. Supongo que sería un Renault 21, que son los coches estos que aguantan cualquier cosa que le meta. En fin. ¿Qué más? Bueno, hablando de coches. Caballero, un 19, un R19 a mis brazos, por el amor de Dios, que yo estaba conduciendo toda mi vida de Dios un 19 chamade, o chamado, o camado, como demonios se pronuncie en francés, cosa más grande. Y antes de eso un R7, que era como un R5 pero con maleterito detrás. Grandioso coche, con su boquete en el asiento del conductor, en la parte de abajo puede ver suelo, esa holgura en el volante. Ah, una monería, eso os adelanto. ¿Qué más? Que el MOPU es el Ministerio de Obras Públicas. Me encantaba, antiguamente en el, o sea, bueno, creo que todavía existen en el Palmar y no sé si en Chiclana también, habían mojones, o sea, existían hitos o piedras que señalaban el límite de la zona de la línea de costa si los ponía el MOPU. O sea, no ríe por de mojones, que en las oposiciones tengo un medio tema que va sobre el deslinde y el amojonamiento. Flipalo. Pues eso. ¿Qué más? He hecho una lista, sí. He hecho una lista, lo estoy mirando. Lo de la bolita de los cipreses que Uki le tira a la gente. Todo el mundo lo hemos hecho. Yo casi dejé tuerta a una vecina. Muy típico, tirar una bolita, esconderte detrás del ciprés, tirar otra, esconderte y recibir otra porque no te has escondido lo suficientemente rápido. En cuanto a lo referente a la peli que has recomendado, la peli que has recomendado, caballero, la veré, no sé cuándo, pero la veré. Y eso que no aguanto a Ferrell, odio a Ferrell hasta lo más profundo de mi ser. No entiendo cómo Estados Unidos le ríe la gracia a ese hombre, pero vamos, le seguiré el rollo y veré la peli a ver qué tal. Lo que sí, de verdad, que no he aguantado nunca es lo referente a la típica peliculita esta de equipo inútil que al principio juega mal y luego gana, básicamente porque no entiendo yo la mecánica de la competición. Es como el europeo de baloncesto. Pierde los primeros 16, 17, iba a decir, decimos esto, 16, 17 partidos primero, pero aún así ganan los cuatro últimos y ganan el campeonato. Lo cual te empieza a tu, pero esto, ¿qué clase de playoffs, qué clase de campeonato era este? No lo entiendo, es totalmente injusto. Los otros son mejores, más chulos, más grandes, más fuertes. ¿Por qué lo ganáis? Es la selección natural, porque vais contra Darwin. Ah, y otra cosa en relación con la película. Cuando has dicho, que creo que dijiste que era, estaba ambientada en Flint. Flint es la ciudad del Michael Moore, ¿no? Sale por ahí con un rifle haciendo el carajote en la película también, ¿o no? En fin. ¿Y qué más? Antes de despedirme, el amigo Nicolas Cage, el hombre sin patilla. Odio a Nicolas Cage. Decía, estoy odiando yo mucho ya en este audio correo. Antes he dicho que no aguanto al Farrell, pero vamos, desde luego Nicolas Cage es probablemente el peor actor del universo conocido y más allá. O sea, lo del motorista fantasma no tiene nombre. La ¿cómo se llama? Code Dangerous, Dios de mi vida. Además, creo que cuanto peor le queda al peluquín, peor actúa en la película. Es como le pasa a veces lo mismo que a Sean Connery. Pero bueno, vayamos a compararlos, por Dios. Oh, mira, Sean Connery es otro que vale para lo de Clint Eastwood y Morgan Freeman. Bastante apañadete para esas cosas. Solo decir una cosa en relación con Nicolas Cage, que no solamente es malo para el espectador, es malo para su familia. Bueno, supongo que sabréis cómo se llama el hijo de Nicolas Cage, que lo llamamos Kal-El. No digo nada. O sea, uno puede ser friki, uno puede ser sobrino de Coppola, no tener patillas y dedicarse a la actuación, pero por el amor de Dios, no llames a tu niño Kal-El. Que es que va a recibir toñas en el colegio, pero a punta pala, por muy hijo que sea de Superman. No, bueno, hijo de Superman, no, es Superman. Pero Nicolás Cage quiere ser Superman. O sea, Superman es el hijo del motorista fantasma. ¿Qué clase de mundo bizarro es este? En fin, he dicho en fin ya muchas veces. ¿Qué más? Ah, bueno, ya termino. Que muy bien, muy chulo el podcast. Me río mucho escucharos. La semana que tardo en escucharlo, básicamente. Y que creo que lo siguiente que voy a mandar no va a ser un audio correo. Bueno, también estoy muy seguro. Todavía no estoy muy seguro que vaya a poder mandar este. Pero lo siguiente que no voy a mandar no va a ser un audio correo, sino que voy a mandar un mail normal. Primero, no me gusta mi voz. Segundo, porque me siento raro hablándole a mi MP3. Y tercero, porque me gustan las palabras raras y me gusta que Uki las lea y no la lea bien. Tengo al lado los libros del MIR de mi hermana. Otorrino la laringología, o creo que va a caer en el siguiente mail. Ah, por último, Epatar, por Dios, Epatar es una palabra muy común en lo que ha hecho el Cádiz las dos últimas jornadas de liga. Mani, qué grande eres, tío. Ahí lleváis 7 minutos de correo, pero de correo bien aprovechado, porque nos ha sacado todas las faltitas que tenemos, las de gramática y las de ortografía, y que nos ha dado bastantes consejitos, así muy por encima. Sí, Jerez es el extranjero, Mani. Que no se diga que no. El tema del diésel y la gasolina lo tenemos preparadito, pero para dentro de un rato. Lo comentaremos. Yo también había escuchado lo del coche que funciona con aceite. Tiene que estar por todo. Un Mercedes de los gitanos. ¿Y qué más tenemos por ahí? Yo también, el Renault 19, que une mucho lo de Renault 19. Y me ha encantado lo de los mojones. Yo los conocía por un juego de las pelotas de hormigón, que bueno. Pero tenía un juego de, lo que no recuerdo, era un juego de Super Nintendo, de un ninja, pero no recuerdo el nombre. Joder, vaya experto en juegos que soy. Y tenías que agarrarte con una pipita de fumar los mojones. Amojonamiento, o sea, plántale un mojón ahí y le pones una piedra grande y gorda. ¿Qué más nos queda? Bueno, Michael Moore en Flynn, exactamente la ciudad, pero no aparece Michael Moore en la película de semiprofesional, porque está, se supone que es en los años 70, y ahí Michael Moore era joven y no era reivindicativo. O sea, ahí todavía no había protestado ni había grabado nada, creo. Y los odios totales. Y hay que tener en cuenta que yo creo que al final vamos a hacer un listado con todos esos actores imprescindibles, ¿vale? Porque ya tenemos, y recordemos, a Morgan Freeman, a Clint Eastwood. ¿Quién nos dijo antes? ¡Ay, Ru, no, por Dios! Sean Connery. No, Sean Connery. Perdón. Ta-ra-ta-ta-ta. Kevin Spacey. O sea, Kevin Spacey. Freeman. Brad Pitt. Y el que nos ofrece a Sean Connery. Voy a hacer una foto de cómo ha escrito Uki. Sean Connery, que tiene narices. Venga, para. Es para entenderme. Yo voy a decir solo cómo lo ha escrito ella, ¿vale? A partir de ahí, quiero que busquéis vosotros cómo se escribe Sean. Ella ha escrito S-H-A-U-N. Sean, ¿vale? Como Sean. Como Sean. Como Sean of the Dead, ¿no? Vale, pero ese Sean es como Sean. La oveja Sean. No, singular. Te voy a dejar que después busques Sean Connery cómo se escribe y para que veas el error que has cometido. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y qué nos queda? Venga, tenemos. Un audio de Ginesa y de su hija pequeñita. Sí, más bien es de Irene que de ella. De Irenita. Bueno, contándonos su historia. El problema que tenemos con el audio es que es un cuento y son comentarios, ¿no? Son varias historias que ha contado Irene. Bueno, Irene tiene 3 añitos. Tres añitos, o sea que. Y es una ídola. Totalmente o de masa. Tamutaburrasaurio, algo así. Uy, sí. Yo tengo un pequeño problema. Mientras que intentamos recolocar el audio, ¿vale? Dadme un segundito. Pues yo creo que entonces más o menos sí va a quedar bien. El problema no es problema realmente, es que tenemos bastantes audios de Irene. Uh-huh. El asunto es que son de temáticas diferentes, son cortitos, y si los montamos todos juntos pierden el sentido y esa cosita tan bonita. Entonces vamos a crear una sección fija para Irene. Bueno, una sección fija. Vamos a crear una mini sección y si os parece bien, ¿vale? Podéis. Yo quiero que nos digáis si os mola. Pues yo creo que va a molar. Irene va a partir. Es un cortito, un minutito cada. cada audio. Cada comentario. Y vamos a empezar eso con un saludo que nos manda ella. Ya, claro, escucharéis. Y vamos a escuchar una historia sobre... Dilo tú, porque tienes los mutaburrasaurios. Que lo peor de todo no es que una niña conozca un mutaburrasaurio, sino que yo no conozca que es un mutaburrasaurio. Es que viene muy grande. Es grande, ¿eh? Y ya decimos que tiene solo 3 añitos. No es por esto de, no, está de moda meter niños en posca. No, no. Prometemos que lo ha enviado ella, bueno, lo ha enviado a la madre. Pero es que ella le quita el mesen ya a la madre. Le quita y a la piba, entiende la que lía. Así que vamos a dejaros con uno de estos audios. Tenemos un buen montón, pero con el primer audio. Los mutaburrasaurios. De Irene. ¿Qué nivel manejamos, Quillo? Había un mutaburrasaurio. Muy amplio el rosario y estaba caminando y bebiendo agua del mar. ¿Y qué es lo que hacen con la nariz? ¿Qué es? ¿Y qué maravilla? Carnívoro y rosario. Y pasaba por ahí y le hacía daño a los churritos. Y corría y se escaparon. ¿Y te acuerdas cómo se llamaba el anfibio? No. Curuazuco. Muy bien. El curuazuco era muy malo. ¿Sí? Bueno. Ahí queda, yo creo que queda claro que los mutaburrasaurios no hacían daño a los pequeñitos, pobrecitos de ella. A los demás mutaburrasaurios. Ay, qué bien. Pues esa que había escuchado es Irene, ¿eh? Y es mi sobrinita, y tuya también. Pero es nuestra sobrinita adoptada. Es una sobrinita fake, porque, bueno, es sobrinita, vamos a dejarlo en que es sobrina. Sobrinita. Vale. Y algo más que decir, que yo me rasco. Pues que es una ídola y que esa tarde vamos a verla. Pues seguimos. Ahí, si os gusta, ya decimos que tenemos bastantes audios de la pequeña Irene y de su madre Ginesa. Sí. ¿Vale? Y los iremos poniendo sucesivamente. Sí. Eso, porque yo me trabuco con esa palabra. Seguimos. Seguimos. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un... Primero un saludo a María y a Carmen de Torpes para Todos, que nos saludan desde Twitter. ¡Hola! Sí. ¡Saludicos! A los más torpes del mundo. Sí, sí. Hemos lo peor, además, esta semana habéis comprobado en el Twitter que la lió cada 2x3 sí. Con las cuentas. Pero bueno, y nos queda, ahora tenemos un audio borrachérico. Un audio de con... gente muy borracha, muy más personal. Oh, bueno, por cierto, ahora que hemos nombrado a Mari, María y a Carmen de Torpes para Todos, tenemos que responderle una pregunta que nos dejaban, que eran que a qué huelen. En otro... Que a qué huelen las nubes. Sí. Que huele en las nubes. Se lo decimos. Pero ya mismo. O lo guardamos para después con la explicación del diésel y la gasolina. Como quiera. Venga, lo guardamos para después. Y también guardamos para después la respuesta al audio que nos envían Santi y Alba de Inconexos. Inconexos Podcast. Inconexos Podcast. No recuerdo el nombre. Así que vamos a escuchar a Santi. Y a Alba. ¿Y tú por qué te quedas en la inopia? Porque no sabía que... Pensaba que iba para allá, por poner el audio. Venga, pues paramos, escucha. Hola, Alba. Hola. ¿A qué saber a quién toca este correo? No lo sé. Cacahuetes del podcast. Ah, ¿el que me hizo la entrevista? No. No. ¿Cómo que no? Me dijo que era de Cacahuetes. Era de PlayZones, que te hizo la entrevista. Pues me ha timado. Ya. Bueno, Cacahuetes del podcast son nuestros adversarios, la pareja adversaria, enemiga. ¿Te acuerdas? Sí. Uki, que tienes que decirle algo en el podcast que se lo dirás. Sí. Y que el primer número grabaron... Lo grabamos mañana. Sí, y que el primer número grabaron con Lambrusco. ¿Te suena algo con Lambrusco? No. ¿No te suena de nada? No. ¿No? No. ¿No te acabas de tomar una botella de Lambrusco entera y por eso haces palmas? No. ¿No estás contentita? No. ¿No me has dicho que no podías sacar los cascos del cajón porque si no te mareabas de tanto Lambrusco? No. Qué mentiroso que eres. Bueno, que sí. Se... Parejita, que estos, yo he comprado una botella de Lambrusco y porque digo, estos tíos lo hacen, pues yo también. Y no la hemos acabado. Yo estoy igual, la verdad, porque la hamburguesa es una puta mierda. Pero la jefa estaba más contenta que un pitufo. Pues ya está. A ver, nada, que tengamos unos decimillas de alcohol. Vale, pues enviarles un saludo. Un saludo al Ambruscao. Hola, hola, caramola. Ya está, ¿eso es lo que vas a enviarles? Nada, ¿qué digas? O envías una pregunta. Un saludo a nuestros adversarios, los cacahueteros. Envío una pregunta que nunca te vas a preguntar porque realmente no te importa. Ole. Qué cerdo. Eso es alcohol, las burbujillas. Di. Eso no es personal para grabar. Se lo borramos después. O no, da igual. Si sale, ha salido. Todo esto lo quitamos, por favor, esta conversación de eso. Que sí, Alba. Dilo. Mime. Una pregunta que nunca te voy a preguntar porque realmente no te importa. ¿Y qué les pregunto? Algo, lo te he dicho, algo que no te atreviste a preguntar porque realmente no te importa. Lo mismo que nos preguntaba a nosotros. A nosotros no nos preguntó nada. Sí, no. Otro podcast, que no me acuerdo, que en ese viernes nos dijeron que si nosotros grabábamos en bolas. ¿Eso es lo que vas a preguntarles a ellos? Sí. Si ellos graban en bolas, pues ya ves tú, eso no es ningún misterio. Algo que se le ocurren un poco. No lo sé, Santi, ¿qué quieres que pregunte? Algo que tengas una duda. Pregúntale, ¿por qué sube tanto el Lambrusco? ¿Por qué sube tanto el Lambrusco? Vale, pues ya está, una pregunta estúpida. Y no pasa nada. Bueno, chiquetes. Manu. Chiquetes. Manu y Uki. Ahí tenéis vuestro correo de un par de. Bueno, yo no estoy debido, pero la otra sí, así que. Nada, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! Son mortales. ¿Quién no te ha acostumbrado a beber Lambrusco? Yo recomiendo el podcast de Inconexo porque están tomando una formita y están haciéndolo cada vez mejor y son súper simpáticos. Desde aquí, un abrazo muy grande al señor Santi. Y a Alba también. A Alba, un beso. Mira. Y a Santi, otro besito también. Y son geniales. Y ya decimos que respondemos la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿por qué si grabamos en bola? ¿Tú grabas en bola? Pues yo grabo muchas veces en Morón y hoy estamos grabando en Chiclana. En la Uquicueva. Pero así que en bola, no sé dónde está bola. He buscado bolas en Google Maps y no lo he encontrado. ¿No está bola? No, yo no lo veo. Pero si tú grabas en bola, me entiendes. Yo grabo en bola. En los pipotes. Pero bueno, y lo del Lambrusco lo vamos a dejar para el final, porque hemos decidido hacer un poquito más corta nuestras secciones particulares y hacer dos secciones nuevas en conjunto. Una no es nueva, simplemente son estas dudas existenciales, mientras que Rudy no, Uki hace ruidito. Hace Uki ruidito. Una es la que hablamos de estas duditas y otra es una sección que escucharéis en un ratito, que son temas de los que discutir, ¿vale? Pero temas sorpresa. Ya podéis verlo en el blog. Pero son temas que nos gustaría que nos dijeras desde Twitter, ¿sabes? O que nos enviarais un correito con un tema que prometemos que no abriremos el correo hasta que toque que llegue el tema, ¿vale? Y ya veréis, ya, a ver por dónde salimos. Pero ya tenemos uno, que es del que hablaremos hoy, pero yo no tengo ni idea. Cuando abra el correo me llevará el susto seguramente. Y poco más. Uki, deja de teclear y di algo. Es que iba a poner para que nos mandaran lo de los debates improvisados. Bueno, en pues. Twitter. Pues, de todas maneras, ahora seguimos con los debates. Vamos. Sí. Pues mira, primero, no, amigos. Pero si ya lo he explicado. ¿El qué? Que ya lo acabo de explicar, ¿qué vas a decir? Ah, porque le iba a contestar a Santi una cosilla. Ah. Que el otro día dijo mal. Vale, vale. En su podcast, Inconexos. ¿El podcast sobre qué? Sobre arquitectura e ingeniería. Ahí lo lleva. Bueno, le preguntaba yo a Santi, ¿qué gestión lleva la taladrina, amigo Santi? Y Santi dijo, que la taladrina es lo que se pone en la máquina para que tal y cual. Para lubricar. Para lubricar, básicamente. Y lo que yo te preguntaba era el tema de la gestión, pero no la gestión. O sea, gestión es que se hace con la taladrina una vez que se ha utilizado. O sea, cuando ya es un residuo peligroso. Y eso era que no me lo explicó. Pero tú sabrías explicarlo. ¿Sabrías explicarlo rapidito? Un poquito. Venga, rapidito, mira. Voy a poner mientras que. Sí, tú... que eso es lo que hago en la empresa. Bueno, mira. Pues mira. Espera. Vamos a hacerlo bien. ¿Qué vas a hacer? Cronómetro. Ah, mentira. Temporizador. ¿Para qué vas a hacer? Una hora, ¿no? Voy a poner. ¿Pero para qué haces estas cosas, hombre? Si lo voy a explicar en un microsegundo. Preparada, mira. Tiene un minuto para explicarlo. Ya. Tic-tac, tic-tac. A ver, Santi. En nota que hace la que produce taladrina, o sea, un taller o lo que tú quieras, una industria, lo que sea, produce taladrina, ¿vale? Ya es un residuo peligroso, pues entonces tienes que llamar a un tío que lo gestione o a una empresa gestionadora de residuos peligrosos, por ejemplo, en la que yo estoy. Jaja. Pero que no voy a decir no, cuál no, es. No hagas propaganda. No, para nada. 40 segundos. Total, que entonces tú lo que tienes que hacer cuando produces la taladrina es pues recogerla y manipularla adecuadamente, tal y cual, etiquetarla, ¿vale? Y luego llamar a un tío que te la gestione, que te venga un camioncito, te recoja el contenedor con taladrina o como las quieras transportar y se la lleva al centro. Me quedan 20 segundos. Se la lleva a un centro donde la gestiona, la trata, ¿vale? Para que no se convierta en peligrosa o la mezcle con otros productos para que no sea peligrosa y todo el rollo. Y luego, o sea, o la tira a un vertedero o luego la puede utilizar otra industria o lo que sea. Eso es lo que te decía de hecho. Y eso requiere unos documentos, documentos de residuos peligrosos. Ya está, tiempo. Tiempo agotado. Ha sonado ahí. Bueno, me deja un montón de cosas, pero vamos. Claro, te deja un minuto. Ya, bueno. Vale, ha sonado incluso el tiempo agotado. Y lo ha conseguido, casi. Aunque no has dicho que está taladrina, pero bueno. Sí, porque ya lo explico Santi. Ah, vale. Escucha Inconexos Podcast, que te dicen que es la taladrina. Y escucha sí. Cacahuete el podcast, porque te dirán qué hacer con los residuos. Ahí estamos. Y ya está. Ya, ahora sí que hemos terminado. Y algo más. Santi, no dudes nunca de que el mercurio es un metal pesado. Te lo dice Uki. Un hard metal. Un hard metal. Que son como ¿quién? ¿Metallica? No. Como Nightwish. Más o menos. Más o menos. Y ya está. Hasta aquí los correos, audio correos y cositas varias. Y nos queda por aquí. Tenemos una promo, pero vamos a poner la promo ahora. ¿Lo vamos a poner ahora? Sí, de David, David Asencio. ¡El manicoño! El maniqué. ¡El manicoño! Bendito Explicit, que han sacado. Ayer escuché yo el primero. Ya tienen su primer podcast oficial, pero es el tercero que sacan. ¡Uy, qué estornudo! Uy, está fantástico. Estornudando los mocos, tosiendo. Además, estáis asistiendo en directo a la gripe A. La gripe C, de cacahuete. Ay, no te voy a sonar los mocos aquí, no, que suena muy mal. Me voy lejos. Bueno, ahora voy a aprovechar para saludar. No, pero habla del manicomio. Ah, pero yo no sé de qué nada que decir el manicomio. Mira, el manicomio es un sitio donde va la gente que está loca. No, eso no. Que hablan de los viajes en el tiempo, que hablan de videojuegos. Vale, no sé si lo escuché ayer, hermano, que está de fondo, pero bueno, lo repito. Que el manicomio ha sacado capítulo nuevo y que habla de los viajes, el primer oficial, y que habla de los viajes en el tiempo. Entre muchas otras cosas. Hablan de la máquina del tiempo. También. Así que os vamos a dejar con la promo. Del manicomio. No, pero tranquila. Del manicomio. Eso. Y que ahora venimos y ya. No me pegues, está loco. Está loco. Y ya venimos con la sección de. Yo, Uki. Oh. Venga, escuchad la promo. Esperemos que os guste. Y no vayáis muy lejos. El Quarium, niño, la Coca-Cola, tenemos los boquerones en vinagre, niño. La Pepsi. Córtame, mamón. Bien, va a tener radio, cosa que no va a tener nunca jamás un iPod. Ya te lo digo desde aquí. Acaba de entrar mi vieja por la puerta y me ha dicho que hola, ¿qué tal? Que estoy haciendo a las 3 de la mañana vendiendo Quarium. El manicomio. A mí me pasa, a veces me rayo solo escuchar música, quiero hacer algo con las manos. Locura desatada desde un podcast. Un podcast de tecnología, física y demás gilipolleces. Los encontrarás en www.elmanicomiopodcast.com. Bienvenidos a Yo, Uki. Tan, tan, tan, tan. No hagas música, que ya tenemos musiquita de fondo. Música guay. Por cierto, si quieres que cambiar de música, yo cambié la semana pasada. Sí. Y yo tengo música chachi. Yo también la tengo chachi. También es súper guay. Mi música es más chachi. No, yo me llevé 5 horas buscando esa música y yo no la cambio. Hasta los fines del mundo. Vale, antes de empezar con la sección de Yo, Uki, ¿qué hablarás? ¿De qué hablarás? Vamos a hablar De Atlántida. ¡Ay, Atlántida! Eso es... Que no es un colegio que hay aquí al lado de mi casa. Que... Ni es donde está la fábrica de Coca-Cola en América. Que es la Atlántida. Nos pregunta desde Twitter el señor Wishu, ¿vale? Que lo leo desde aquí. ¿Qué vamos a hacer eso? ¿Twitter rompe a las parejas o las refuerza? Twitter no sé. Tic-tac, tic-tac, de improvisado. El podcasterismo... Ah, bueno, que eso sería... Ay, es verdad, que esto no es... Yo pensaba ya, que... Ya te toca hacerlo, venga. No, primero yo... Venga, yo esto ya hablaremos ahora. Venga. Venga. Vamos rapidito, entonces. Vamos rapidito. Os dejamos con la sesión de yo, Uki, que hoy hablará de la Atlántida. Pues bueno. Es que el otro día estuve escuchando por ahí cosas de la Atlántida, ¿vale? Entonces, escuché a varios científicos que estaban hablando del tema de la Atlántida. Y uno de ellos dijo una cosa muy interesante. Entonces yo lo quiero decir para que si hay alguien que nos está escuchando, que por favor investigue, porque tengo una noticia muy interesante. ¿Y qué noticia, eh? Pues, pero antes de contaros la noticia, os pongo un antecedente del tema del Atlantidema, ¿vale? Pues bueno, supuestamente el Platón, cuando él escribió... Quita el de Platón, ¿vale? Que parece que tú quieres ser el vecino tuyo o el amigo de tu hermano, el Platón. Hombre, es que el Platón es un tío que yo conozco. Sí, vale, pero Platón, respetito. Bueno, pues Platón, ¿no? Él hizo varios escritos y uno de ellos, pues, en dos de ellos creo que fueron, pues habló de la Atlántida, ¿vale? Es como una antigua civilización que existió. Más de hecho, por ahí te pones en internet Atlántida, te viene como... Supuestamente vivieran en una isla redonda, ¿vale? Con como casi aros concéntricos que, o sea, que el agua llegaba, el agua del mar llegaba, y había aros concéntricos y la ciudad estaba en el medio. Y los aros eran en plan como si fueran murallitas, ¿no? Total, que él habló de Atlántida, pero por temas económicos, ¿no? Cuidado que nos vaya a pasar como Atlántida, que le pasó tal y cual, ¿no? Total, que mucha gente se piensa que lo de la Atlántida es real, o sea, que realmente existió esa civilización. Muchas personas, otras no, otras simplemente creen que fue una cosa que escribió Platón y en vez de poner Atlántida hubiera puesto Chicago Bulls, y, ¿vale? Y ya está. Pero bueno, el tema es que la gente realmente, hay mucha gente que cree que realmente la Atlántida existe. Entonces, para ello se basan en varias cosas que dijo Platón. Entre ellas el tema de la localización, que os leo textualmente. Y dice que estaba situada, bueno, que la tierra insular de Atlantis, o sea, la tierra isla, porque era una isla Atlántida, estaba situada delante o enfrente de la boca de los pilares de Hércules. Es decir, ¿dónde están los pilares de Hércules? ¿Las columnas de Hércules? Pregúntale a tu madre, que es la que lo guarda todos los cajones. No, está en Gibraltar, ¿vale? Aunque aquí en Chiclana está el castillo de Santi Petri, que es otro, digamos, otro monumento, otras columnas que hicieron ahí. O sea, esta le hicieron en honor a Hércules. No se pare tanto. No te lo pegues. No me lo pegue tanto, es que está bien. Y, por tanto, está enfrente de los pilares de Hércules, en el piélago del Atlántico y no del Mediterráneo. Total, tal cual decía él, la Atlántida estaba en el Atlántico, ¿vale? Uh-huh. Pero en el Atlántico, enfrente de Gibraltar. Y es enfrente de Gibraltar, allá al lado. Por cierto, ¿qué es lo mejor que tiene Gibraltar? Yo paso a salirme del Gibraltar tema. ¿Gibraltar español? No, ¿qué es lo mejor que tiene? El chocolate. No, el queso. Ah, el queso también. Qué riquísimo. Por cierto, desde aquí hago un llamamiento. Yo cada vez que voy a Gibraltar me traigo 3 piedras de Gibraltar en el maletero del coche. Si todo el mundo hiciera lo mismo que yo, teníamos montado a esta altura Gibraltar a la Vera de Zaragoza. ¿Vale? Vamos a traernos Gibraltar piedra a piedra para España. Bueno, no me cortes, que estoy hablando de este gran, estoy haciendo este gran descubrimiento para la gente. Total, la Atlántida. Bueno, a ver, en verdad hay mucha gente que busca la Atlántida por todas las partes del mundo, la buscan ahí en el Quinto Pino. Pues no pillas, no buscarla por ahí, porque la Atlántida está aquí al lado, en verdad. ¿Vale? Según dijo Platón, está aquí al lado, a la salida del estrecho de Gibraltar, pero no en dirección al Mediterráneo, sino en dirección al Atlántico. Le acabo de poner el Tonton Go Atlántida y no me sale. Bueno, total. Enfrente de Marruecos, enfrente de Gibraltar, no sé qué, tú haces ahí un triángulo y te sale que estaba, pues, eso, conforme va saliendo del Mediterráneo, te lo encuentras de cara, enfrente de las costas gaditanas. Triangulación, ¿qué se llama eso? Uh-huh. Luego. Y amojonamiento. Luego. Ya, esto ya es un poco. Es un poco rollazo, pero yo lo voy a contar, me da igual. Bueno, os voy a explicar. Que antes, entre Gibraltar, bueno, vamos a decir España, entre España y África había un istmo. Un istmo es, pues, un trozo de tierra que unía España con África. A mí me enseñaron que unismo es una lengua de tierra. Vale, lo que he dicho. Sí, pero que queda más bonito lengua, ¿eh? Total, entonces... ¡La lengua! Bueno, a ver, es que esto es un rollazo, en verdad, pero bueno. Antes había un desnivel brutal entre el Mediterráneo y el Atlántico, ¿vale? Como había ese trozo de tierra ahí en medio, por el Mediterráneo era como un charco, que es más o menos lo que es ahora, perdón, ¿sí? Como decía, y el Atlántico, ¿vale? Entonces, hubieron unos terremotos y unas historias, y ese istmo terminó rompiéndose, y entonces toda el agua del Atlántico se fue para el Mediterráneo. Aumentó el nivel del mar un montonazo de metros y todo el rollo, ¿vale? Y entonces, y a partir de ahí está lo que la geografía que conocemos hoy en día. La cosa es que, digamos, que la Atlántida era como una prolongación de España, digamos, de la península ibérica. Y tenía más o menos el paisaje y demás que tiene la parte de Andalucía, o sea, la parte de la península ibérica más al sur, la parte de la desembocadura del río Guadalquivir, la parte de Cádiz y demás, que es una zona bastante llana que no tiene ni montañas ni... O sea, la Atlántida no es una típica montaña. O sea, no es una típica isla con una montaña ahí con un volcán, ¿vale? Sino que es como una llanura. Por eso, en el momento en el que el nivel del mar empezó a subir, se inundó toda, ¿vale? Porque tienes, o sea, el centro de la isla estaba a la altura del nivel del mar. Entonces tú ahí echas un cubo de agua y se ahoga todo el mundo. Vale, pero no diga más, ¿vale? ¿Vale? Se ahoga todo el mundo, ¿vale? ¿Vale? Vale. Después también dicen que la Atlántida era una civilización que fue la que enseñó a los... No te vayas, te vas alejando. Una civilización que fue la que enseñó a los egipcios a construir las pirámides y todo rollo, ¿vale? Otra he dicho, vale, perdón. No, concurso, cuenta cuántos vale, dice Uki. Sí. Que no, yo no digo más vale. Entonces. ¿Vale? Qué idiota eres, déjame que explique mi teoría de la Atlántida y no me mueva más el micrófono que yo lo he puesto ahí. Pero tú lo pones ahí. Porque voy a gritar, entonces no quiero que... Bueno, te alejas un poco, pero no me la rimes a mí, no me la rimes a mí, porque esta es tu sección. Entonces. Esto es... Yo, Uki. Bueno, pues entonces, como iba diciendo, la Atlántida se supone que es una isla que estaba en el centro que está ahí para el Atlántico y que iban en barcas construidas en Superguay y iban a donde está el Machu Picchu a enseñarle a los del Machu Picchu a construir también pirámides. La pirámide está guardada del Machu Picchu. Por Dios, hazme una aclaración de qué coño son, qué es el Machu Picchu, que yo sé que es el Machu Picchu, pero ¿a qué te refieres con Machu Picchu y las pirámides cuadradas? Machu Picchu me refiero a la región, como si dijera la península, pues me refiero al Machu Picchu como todo lo que hay. Como si dijeran los aztecas, ¿no? Ay, claro. Pero entonces, como no te has apuntado lo de los aztecas, tienes que decir los Machu Picchu. Yo lo tengo apuntado, mira. Civilizaciones aztecas, ¿y por qué no lo dices? Porque me gusta más decir Machu Picchu. Machu Picchu, ¿y eso qué es ahora? Un Pokémon. Bueno, total. Machu Picchu, te digo a ti. A ver, la gente siempre dice, ¿por qué coño hay pirámides en Egipto y pirámides en donde los aztecas? Si es que había un océano por en medio y no se conocían. Porque Colón hasta 1492 no llegó a esa tierra. Yo te voy a cortar porque tenemos aquí a una persona que nos va a hacer una pregunta sobre la Atlántida. Me voy a dejar al final. Buenas tardes, no ni a saber. Bueno, ¿qué coño hacían pirámides los de Egipto y los aztecas? Si había un mar por medio y no se conocían de nada. Muy bien, gracias. De nada, No, claro, si esta vez él lo tenía que preguntar. Sí. Ese hombre tenía esa duda y quería preguntarlo. Pues mira, es porque los atlantes. Pero que no se me llaman, los atlantes, que eran los. El gentilicio de la Atlántida. Fue de un lado para otro, de todo el mundo, porque ellos eran una civilización súper inteligente. Como procedente del ovni. No me imagino yo una civilización de Stephen Hawking. Imaginaros a 500 Stephen Hawking en su sillita de ruedas de Stephen Hawking viviendo en la Atlántida súper inteligente. Es un tema muy serio y te lo estás tomando a cachondeo. Eso es cacahuetes al fin y al cabo. Informar, pero riéndonos un ratito. Entonces, os sigo contando. ¿Por qué existe uno y otro? Pues porque ahí estaban los atlantes que iban de sitio en sitio. Y le decía, os voy a enseñar a construir las pirámides a los otros. Y les enseñé a construir las pirámides. Entonces la gente dice, no, es que de la Atlántida no quedan restos de la civilización. ¿Cómo que no? ¿Las pirámides? ¿Tienen que ver con los atlantes? Claro, los atlantes le enseñaron a los egipcios y a los aztequenes aztequeños aztequeños a construir las pirámides. Ah, amigo. Pero por lo que puedo no fueron ver los ovnis, no fueron los atlantes. Los atlantes, pero por lo que estaba viendo, por cómo han quedado algunas pirámides, yo creo que a algunos le enseñaron los atlantes, pero a otros le enseñaron los suecos. Si sí, tú has visto los muebles de Ikea, que aguantan el justo, pues yo creo que los suecos también vinieron y ayudaron. A los atlantes no, porque son muy listos. Todo lleno de Stephen Hawking con sus sillitas de ruedas. Pero algunos que han tenido pirámides más chungas, yo estoy seguro de que fueron los... Luego. Bueno, en resumen, todo esto. Padre, me quedo un rato. Un rato. Un poquito, no, cortito. Entonces, vamos a ver. Además, también digo mucho entonces. Sí. ¿Vale? Vale. Entonces, vale. Vale. Vale. Es que digo y no digo entonces. Por lo tanto... Mientras tanto. Mientras tanto... También puedes decir ergo. Ergo. Ergo, los atlantes vivían en la Atlántida, porque en la Atlántida era la capital. Los atlantes. Los atlantes vivían en Segovia, ¿no? Vivían en la Atlántida, pero la Atlántida era, digamos, la capital. Es como si fuera Chiclana, que es la capital del mundo. Sí. ¿Vale? Pero, otra vez vale. Me cago en la muerte. Vale, ok, vale. Pero... Ellos vivían por en tanto, más sitios, vivían, por ejemplo, en Gades, en Cádiz. En Cádiz, Tacita de Plata. Claro, por eso se quedó chiquitita. Claro, vivían en Sanlúcar, ahí comiendo langostino. Y vivían en Marruecos, vivían alrededor, digamos, de lo que es la Atlántida. Entonces, ¿por qué dice la gente que no es que no existe los atlantes? Pues sí, porque los gaditanos somos descendientes de los atlantes. Volvemos a tener aquí al mismo hombre de antes que nos hace la pregunta. Espérate, que voy a hablar primero. Pero señorita, ¿por quién existieron los atlantes de verdad? No, mira, también dicen que hay en Cádiz tú mueves una piedra y te aparecen 500 cadáveres y 500 historias. Eso lo he escuchado y yo. Ni es cachondeo ni es exageración. O sea, es verdad, tú en Cádiz pasé una cualquier obra... O sea, yo qué sé, lo mínimo, rascar una pared, tienes que poner un tordo o algo para que la gente no te vea, porque es que empiezan a salir fenicios, cabeza de fenicios y resto de fenicios y de gente anterior a los fenicios, ¿vale? Porque es una maravilla. No, me río porque no quiero. Si alguna vez compramos casita por aquí y hay que pintar, por favor, vamos a tener cuidado a ver si cuando rasquemos una pintura rupestre y la liamos, ¿eh? Sí, puede pasar. ¿Y qué pasó después? Quiero dejar de mover. Pero se me ha ido la pieza. Los fenicios, Cádiz. Ah, bueno, no sé qué. Entonces, en Cádiz se han encontrado restos, pero que son anteriores a los fenicios. ¿De quiénes son? ¡Chan, chan, chan! De los Atlantes. De los de Atlántida. De los Atlantes. Y luego también hay fotografía oceanográfica, creo que se dice. Sí. En la que se ven como murallas y cosas raras y que nadie sabe de quién es. Y probablemente sea. ¡Chan, chan, chan! De los Atlantes. Hay que ver. ¿Tendrían un equipo de baloncesto? Y está aquí al lado, bajando el estrecho, ahí en la otra. Entonces, yo creo que sí, que la civilización de la Atlántida asistió y estaba en Cádiz, más, eran gaditanos. Y hablaban en chiclanero y en gaditano. ¿Te has escuchado la última chirigota del carnaval de Atlántida? No. No, pues famoso el carnaval de Atlántida, ¿eh? ¿Sí? Claro, de Cádiz. ¿No? Bueno, mi teoría es que los gaditanos... Antes de decir vale, di, en resumen. En resumen. En resumen, queridos oyentes, decir que... Mi teoría. Mi teoría es la siguiente. Bien. La Atlántida existió. Uh-huh. De verdad. Claro. Los atlantes existieron. Uh-huh. Lo que pasa es que no murieron todos, sino que... Hubo un montón de gente que no se murió, no se ahogó porque estaban en Cádiz o estaban en Marruecos, pero sobre todo en Cádiz, estaban en Cádiz, básicamente. Y me pongo seria. Yo creo que si se demuestra realmente mediante análisis genéticos y de qué otro tipo conoces tú, filogenéticos. Y de ese tipo, sí, de ADN, ¿todo? Sí, yo también conozco el análisis en árbol, en caja y en árbol invertido. Por lo menos de oraciones. ¿Cómo? Ya se ha demostrado que los atlantes eran la civilización más inteligente que ha dado el planeta Tierra, porque ayudamos a construir a los egipcios y a los otros las pirámides. Pirámides de yo que sé cuántas tenían una cacho de piedra gorda, pero eso no fue así. Venga, esclavo, te pego leña si tú subes el escalón. No, no, no. Lo construyeron con tecnología súper inteligente que tenían los atlantes. Pues, si se demuestra que realmente los gaditanos somos descendientes de los atlantes, allá donde vayamos por el mundo, la gente se pondrá a nuestros pies, ¿vale? Porque somos la descendencia de la civilización más inteligente del mundo. Y eso de que los gaditanos, nada más que gustar que ascendiera el carnaval. No, no, no, perdona. Si es que soy descendiente de un atlante. Eso es como tener más categoría para entregar currículum en IKEA, ¿no? Pero claro. Tú vas ahí que dices que yo vengo de los atlantes y te tienen que coger. Y al final va a resultar que Cádiz, como le dicen, Cádiz es la cuna de la vida. Además de Tomb Raider, ¿no? Cádiz es la cuna de la vida. Y Cádiz es la tacita de plata. No, la tacita de plata, no, chaval. Somos la tacita de oro o de diamante, chaval. De polialeación mimética. Y seremos reconocidos por el mundo y seremos los gobernantes del mundo. Eso dicen. Sí, ya, esa era mi teoría. Esta es tu teoría, ¿no? Que los gaditanos somos atlantes. Vale. Pues está bien. Tú eres de sevillano, tú podrías pasar por... Porque a lo mejor hubo algún atlante que fue un poquillo más para allá. Mira, yo es que soy atlante del norte, señora. Es decir, yo creo que los atlantes no pasaron de Peñaperro, ¿eh? No. Y Jerez creo que tampoco, porque había mucha pecha caballo y yo creo que no llegaron allí. Perdón. Pero bueno, entonces dejamos aquí la sección de Yuki. Sí. Más cortita que otras veces. Me ha hecho... Estoy emocionada porque, de verdad. Mira los vellitos. Que si hay algún científico que quiera pagar por buscar restos de atlante... Porque ahí tienes libertad, que busque lo que quiera. Vale. Pues, ¿aquí se queda tu sección? Sí, atlantes del mundo, unidos. ¿Algo más? No, nada más. ¿Tú quieres saber? ¿Tú vas a tener hijos con una atlanteza? ¿Una? Eso, vamos. Vamos, pero al niño vamos a llamarlo Atlántido de nombre. Yo voy a llamarlo Atlántido Rodríguez. Tiene que... nombre, Atlántido. Y tiene que acojonar. O Leónida. Qué emoción, Dios mío. Pues bueno, despide tu sección. Pues despido mi sección. Espero que toméis en cuenta mi teoría, porque es real. Me he basado en muchos estudios científicos. Yo misma he hecho uno de ellos. Y nada, que... ¡Viva Atlántida! ¡Viva! Pues aquí lo dejamos y nos vamos al rinconcito de Manu. ¿Rinconcito de Manu? Que también va a ser cortito hoy. Venga, vamos al rinconcito... Bienvenidos a El Rinconcito de Manu. Con las manitas rinconcíticas. No, que no iba a decir cogía. Bienvenidos al trocito, y voy a ir rapidito, de cine de Cacahuete. El podcast. Ahí lo lleváis. Voy a tener dos cositas. Como había un audio correo especial sobre con un actor de cine que nos manda un audio correo, que ya lo escucharé al final de mi sección porque es sorpresita. Me he preparado solamente una cosa cortita, y esta vez... No es ni una película, ni termina a ser una serie, ni me voy a alejar un poco del micro, así no pego unos berríos tan caros. Voy a hablar de una mini micro serie de un capítulo escaso de 45 minutos, que se llama, y verás tú como tengo aquí abierta 15 carpetas, no lo voy a encontrar, aquí, ya te tengo. Se llama Doctor Horrible's Sing Along Blog. ¿A qué no hay cojones de repetirlo con la boca llena de polvorones? Ni de pipas pelas. No. Ni de pipas pelas tampoco. Inténtalo tú. Voy a decirlo en chiclanero. Doctor Horribles Sinalón Blog. Bien, Uki, bien. Ya digo que es un musical cortito de 45 minutitos, ¿vale? Y ahora hablaré de los protagonistas y de qué va. Pero os puedo decir que a mí me ha encantado, que lo he visto dos veces en tres días. No es nuevo, tiene un añito y medio. No. El Sing Along Blog del Doctor Horrible, ¿vale? Es nuevecito, ahora diré las circunstancias de su creación y ya digo, en tres días lo he visto dos veces y la banda sonora Alipod, porque es genial. A ver, me pongo a cantar las canciones de Caballo Loco. Obviamente. No, es bromita. Y os voy a poner un poco el antecedente. Este Doctor Horrible Sing Along Blog es cortito, son 45 minutos, y es algo que surgió a raíz de la famosa huelga de guionistas del año pasado, ¿te acuerdas? Que nos jodió casi todas las series que vimos, se quedaron en series cortitas. De hecho... Pero el año pasado no, yo creo que fue el otro, ¿no? Por fecha no lo recuerdo. Yo sé que nos jodió Prison Break, que se jodió en la tercera y vaya forma de terminar... parón. Hubo, sí, un pelín más corto. Y gracias a ese parón, tú dices mucho, vale, yo y vaya a nivel. Sí, aprox. Gracias a ese parón, hubo gente que no quiso quedarse quietecita, ¿vale? Por ejemplo, el señor Jones Weston, que es el creador de Buffy, Cazavampires, y sus hermanos Zack y Jed, y crearon este corto, no es un corto, 45 minutos de un mediometraje. Digamos que es una miniserie. Esta miniserie, de un solo capítulo, este musical genial, que nos cuenta la historia del Doctor Horrible, del Doctor Horrible, ¿eh? Doctor Horrible, que quiere entrar dentro de la Liga del Mal. Y bueno, ya me has entretenido. Te has puesto a mirar un fantasma y ya no sé. Estoy mirando a ti. El Doctor Horrible que intenta entrar en la Liga del Mal creando un rayo paralizante de congelación y que lucha contra el Capitán Martillo, que te muere. El único problema es que el Doctor Horrible, o el Doctor Horrible, está enamoradico. Oh, y estamos, bueno, vamos a decir que sí. No me pegues, ¡ay! No me pegues. Y lo demuestro, ¿ves cómo digo ahí? Y no pasa nada, pero yo sigo. Tú no te preocupes por si dices yo, ¿no? Pero es que si me quitan la chuleta. no, es que nos habla, es que no sé quién nos habla. Juanillo 13 nos habla, pero ¿por qué cuando estoy leyendo mi chuleta? ¿Ves cómo yo no te he quitado lo de delante? Yo no te lo he quitado. No te lo he quitado. ¿Ves? Ahora queda como un paletazo. Venga, dale, tío. Es que la chuletita. Crearon esta película cortita, de estos 45 minutos, ya he dicho más o menos de qué va, de esa forma, bueno, ese intento que tiene el Doctor Horrible de entrar en la Liga del Mal, y... ¡Ay! ¡Y, Manuel! ¿Habla de los protagonistas? Vale, hablo de los protagonistas ya. La peliculita está protagonizada por el señor Neil Patrick Harris. Que nadie sabe quién es, pero... Pero ahora lo sabréis. Nathan Fillion... Dando vida a la protagonista pelirroja y guapetónica, la señorita Felicia Day. Y hay un pequeño papelito, pequeñín cameo del señor Simon Helberg, que... No digo quiénes son ninguno. Recomiendo que lo escuchéis, sobre todo en versión original, incluso que la compréis directo. Ya, yo la recomiendo comprarla por... Yo recomiendo que no. Comprarla en Amazon, que viene con subtítulos en español, porque hacer un musical es preferible... No escucharlo en español porque en español no lo voy a encontrar, pero es sencillo de encontrar en inglés y los subtitulitos, que es muy, muy, muy sencillito. No hay problemita, y la banda sonora también. Y verás cómo me engancha. Y eso, vamos a hablar un poco de los protagonistas. El Doctor Horrible. El Doctor Horrible, Uki, me hace señales con la mano para que hable despacito. Pero hace falta que lo diga tú, ¿vale? Vale. El Doctor Horrible... Es encarnado por el señor Neil Patrick Harris, que dicho así parece que no se sabe quién es, pero si yo le digo Iko Uki, te digo, Uki, esta noche sales que... Pero, ponte traje. Digo... ¿Qué va a ser? ¿Cómo decía? Es que no me decía, acuerdo. Esto va a ser legendario. Ahora, ¿sabéis ya quién es? Pues el señor Neil Patrick Harris es conocido por ser un médico precoz, pero sobre todo por encarnar al señor Barney Stinson en Cómo conocí a vuestra madre. Sí, me encanta. También han sufrido un paro lo de Cómo conocí a vuestra madre. En su momento. La cuarta temporada, creo que se quedó en el 15 y... Yeah. Bueno, se quedó en los Stinson. En los Stinson, justamente. Hace un papel genial, encarna al Doctor Horrible de una forma que ya muchos querrían. Tampoco es un personaje que tenga mucho fondo, pero lo hace muy bien, muy distraído, muy introvertido, y que se pasa, eso no lo he dicho, se pasa los 45 minutos prácticamente hablando en un videoblog que tiene, que casi que era mejor que hubiera hecho un podcast, y cantando, ¿vale? ¿Y de quién está enamorado Neil Patrick Harris, el Doctor Horrible? Y esto sí lo tengo que mirar porque no recuerdo el nombre de la protagonista. La que has dicho antes, ¿no? El nombre lo he dicho. Felicia Day, pero me quiero acordar de... Penny, sí. Oye, no, vale, no me leas la... El papel de Penny lo hace Felicia Day, que yo la conozco por haber protagonizado un videoclip freak. Sí, haciendo ella, quiero ser mi avatar del World of Warcraft y tal. Pero que Uki la conoce por salir en Buffy Cazavampiro. Pero haciendo... No sé exactamente si... El papel lo hace el papel de Bai, ¿te acuerdas? Es que... Puede ser que fuera la novia de la pelirroja o la amiga de la pelirroja. No. Creo que al final hacía lesbiana la pelirroja. Probablemente. Que también aparecen Como conocí a vuestra madre. Uh-huh. Uh-huh. Felicia Day haciendo el papel de Penny. También dice que también sale en June. ¿Juno? En Juno. June, June. No me parecen en Juno, ¿no? No, te estás liando tú sola. Retiro lo que he dicho. Y dando vida al bueno, ya vamos a llamarlo bueno, Capitán Martillo, el señor Nathan Fillion, que me pasa lo mismo. Como no soy muy seguidor de Buffy, pues no lo recuerdo, pero según leo aquí, daba vida al villano Caleb en una temporada de Buffy, ha salido en Salvata al Soldado Ryan, en One Life to Life, con Jake Buchanan, sí, parece que sí. Protagonista de White Noise 2, que White Noise, a mí no me hizo mucha gracia la peli, pero bueno. Esa peli la vi, ¿no? Es una de mía. Oye, curioso, dobló la voz de Edward Buck en el videojuego de Halo 3 ODST. Mira, todo tiene que ver con los videojuegos. Ay, con los videojuegos. Lo que sí me he dado cuenta que todos los protagonistas salen en Buffy, ¿no? Sí, más que porque los directores o los guionistas son los creadores de Buffy. Y también aparece en Castle. Enchufe. También aparece en Castle, y Castle yo la quiero ver porque están diciendo que está muy bien. Y como mención, ya digo, mencionamos al señor Simon Helberg, que tiene un papelito aquí. Y nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es, pero es muy curioso porque es uno de los amigos íntimos de Sheldon en... ¿En qué serie? Dilo tú. No mueve la ceja, dilo tú. En la serie más guay del mundo mundial, The Big Bang Theory. La serie friki por excelencia actualmente, ya es genial. ¿Y recuerdas qué papel hacía? Sí, el de Wallaby. Es Wallowich. El que lleva los cinturones. De Dios, yo quiero ese cinturón con la hebilla de Nintendo, lo necesito yo. De Batman. Hay una página en la que encuentras las camisetas que lleva Sheldon. Y luego las hebillas de Wallowich. También de Leonard hay camisetitas, pero hay menos. Que Leonard es más maravilloso. Nos falta. Ay, no recuerdo. Rupo, ¿cómo era? El indio. El indio no sé yo cómo se llama. Acabamos de cometer un fallo. Mira que seguís la serie y no acordarnos. Eso nos pasa por ver. Y es que soy muy mala para los nombres, pero. Ya, pero ver 10 series y no te quedas con los nombres. No, Rupa, yo nunca me quedo con los nombres. Rupa, serie, Ripa, no. Ropa. Google, ayúdanos. Aquí, yo ya está. Jamás me acuerdo del nombre de nadie. Pues no viene. Leslie Winkle. Aquí. Rajesh Ramayan Kuthrapali. Manuel, ¿y por que, Dios. ¿Y que su nombre real es? Kunal Nayyar, pero. Bueno, lo vamos a nombrar porque ya lo hemos dicho. Porque como es raro, porque está racista. Otro día hablaremos de Big Bang Theory más detenidamente. ¿Vale? De acuerdo. Así que, hago breve resumen. La película corto de 45 minutos musical que os recomiendo es Doctor Horrible Sing Along a Blog. Perdón, Sing Along Blog. Os pondré el título en el blog nuestro. Yo no sabría escribirlo. No. Es muy cortita, es muy divertida. Las canciones son súper pegadizas. Desarrolla bastante bien y a mí me entretiene, la verdad. Más que entretenerme, me gusta mucho. Los personajes son súper carismáticos y, como os daréis cuenta, pues personajes que hacen unos papeles cortitos, intensos y sobre todo famositos, esos que siempre te suenan de algo. Este lo conozco de algo. Y la verdad, Neil Patrick hace ya digo, que hace un gran papel. Así que ahí os dejo la recomendación. Y antes de terminar la sección, tenemos la sorpresa del audio correíto. Ay, qué emoción. Los señores de la máquina de serie nos han traído en su maquinita, la máquina de serie.blogspot.com, ¡spam! Nos han traído un audio correíto, ¿sí?, de alguien que nos hace mucha ilusión poner. Y que, mira, Oki está dando palmas sin mano, que no sabéis qué es eso. ¡Qué cochina! ¡Qué capullete! Y como es, nada, como es la sección de cine, hemos decidido dejarla aquí. Es el rinconcito de Manu. Te enorgullece en presentaros a... ¿A quién? Brapi. Vamos a callar ni me va a escuchar, bra. Hola, Uki. Hola, Manu. Soy Brad Pitt. Quiero deciros que soy un gran fan de vuestro podcast. Gracias a vuestros amigos de la máquina de series, he conseguido vuestro correo. Y quería deciros, por poneros una cosa, Uki, te quiero poner a cuatro patas y hacerte todo tipo de locuras. Y a Manu, Angelina te quiere comer todo el rabo. Queremos proponeros una orgía. Si yo te tengo que dar por culo a ti, te doy, Manu. Si tú quieres tocar una teta, Angelina, yo te dejo. Uki, si te quiero tocar, te toco. Quería pediros un favor muy grande, ya que estamos muy salidorros. Queríamos pediros que, por favor, accedierais a este encuentro de amigos sexuales, donde nos taparemos todos los agujeros. Perdona mi español, que no lo domino muy bien, pero quería poneros este reto por si lo aceptáis. Sin más dilaciones, pues espero vuestra respuesta y eso, y que espero que nos corramos, que lo pasemos muy bien. Muchas gracias. Uki, te quieres poner a cuatro patas. Brad Pitt, te dejo. Y a mí me deja también que le dé por culo. Me la lleve con la Angelina. ¡Ay! La Jolie, la Jolie. Con la Jolie. No, ¡ay! Qué chungo. Estoy emocionada. Estoy mismo. Más desde que sé que ha dejado a la Jolie. Pues... Venga, seguimos. No, ¿cómo vamos a seguir? Que muchas gracias a nuestros amigos de Máquina de Series por darle nuestro correo a Brad Pitt. Sí, y Brad Pitt. Otro día pillé a darle mi teléfono y la dirección de mi casa. Un poco de respeto, Muchito, muchito. Sí, claro, claro. Bueno, es que me ha hecho ilusión lo de la Jolie. Lo mejor es que no me dice dónde lo puedo encontrar. Ya, bueno, ya está en contacto con nosotros otro día. Ya se pondrá en contacto otro día Brad Pitt con nosotros. Esperemos. En su jet privada. Como tenga que meter yo en mi calle, no entramos. Bueno, ¿qué hacemos, Manolillo? Pues dejar aquí la sección del rinconcito de Manu. Y vamos a pasar primero a la nueva sección, que ahora decimos de qué va. Y después de la nueva sección ya vamos a rematar con la solución de las preguntas de la otra semana. Por cierto, ¿te has preparado alguna pregunta para el próximo podcast? Pues mientras que suena la musiquita para la nueva sección, que hay que buscarla, te la piensas, ¿vale? Vale. Venga, vamos con el debate improvisado. El debate. Bienvenidos al debate improvisado. ¡El debate improvisado! Una nueva sección que, como es tan nueva, hemos cometido un pequeño error de cálculos. En el blog ya explicábamos que en esta nueva sección lo que queremos hacer es intentar debatir algo, pero que no nos hayamos preparado. Y para eso había dos formas de hacerlo. Una era enviarnos el tema por mail con un título específico, que ahora recordaremos cuál es porque yo no lo recuerdo. Debate improvisado. Que prometimos y prometemos que no abriremos esos correos hasta que lleguen el momento del debate. Es decir, nos pillarán por sorpresa. Tema de debate. Tema de debate o debate improvisado. Y la segunda forma era por Twitter. Sí, pero creo que por Twitter no va a ser muy buena idea. El problema es que hemos pedido antes de llegar a la sección que nos enviarais ya esos temas de debate por Twitter, y nos han llegado un par de ellos. Problema, por mi parte. Yo he tenido la feliz idea de leerlos. Es que, claro, tú te pones a hacer que no lo lea, no sabes qué es eso en realidad, porque si te mandan si te tuitean, tú que vas a ver qué es eso, ¿no? Así que vamos a dejar, para la próxima vez vamos a pedirlo casi casi justo a la hora de empezar el tema. O que lo manden por mail directamente. Sí, será. Que prometemos que no lo abrimos. Sí, o mejor eso, que encabecen los Twitter con tema debate 2 puntos. ¿Vale? Y entonces proponéis el tema del debate. Así que vamos a dejarlo en nombrar los temas que nos han puesto por Twitter y vamos a hablar o abrir el tema que nos ha llegado por correo, que el señor Manuel Guarleta, más conocido como Manny, nos envía, y que vamos a ver qué sorpresa nos da. Los temas que nos habían propuesto desde Twitter, uno nos llegaba desde la mano de nuestro amigo Wishu, que era... ¿Twitter rompe las parejas o las refuerza? Que tú que hubieras dicho. ¿Tú qué crees? Sí, por encima. En verdad, tampoco nos lo hemos preparado, pero bueno. Es que en eso se consiste ya, el debate por improvisado. Por eso que también vale para debatir. ¿Twitter rompe las parejas o las refuerza? Pues yo, ni una cosa ni la otra. No creo que tenga que influir para nada. Twitter como casi todo lo... Es que no recuerdo ahora mismo, se me ha ido la palabra. ¿Es qué? Facebook, Twenty, bueno, Twitter, sí. ¿Cómo se llama? Las redes sociales. Las redes sociales, y esto lo digo a raíz de que vi en su momento un vídeo cortito de... No recuerdo de qué página era. Yo recuerdo que eran los restos de Mouvaz TV, que tienen la Comuna TV, sacaron un vídeo que se llamaba Desamor o Amor en tiempos de Facebook, que era que cuando se rompe una pareja, ¿quién se queda con la cuenta de Facebook y con las fotos? Pues esto es más o menos igual. Twitter, pues... da confianza por el tema de que pues, vas contando muchas cosas, pero sobre todo da control a las parejas, porque tienes totalmente controlado a lo que está haciendo el otro en todo momento. ¿Eh? Sí. Eso de, no, que me acosté temprano. Pues en Twitter pone que está de parranda. De la mañana, hablando equipeando. Por eso puede ser. Eso te lo digo yo a ti. Qué mentirosillo. ¿Qué? ¿Ha dormido bien? ¿Ha dormido poquillo, sí, me ¿no? acostaba a las 11 de la noche y estaba dormido. Es que te llamo que me voy a acostar ya. Mira, que ya mañana hablamos, ¿eh? Sí, fíjate. Me llama. Ya te va a acostar tan temprano, chiquillo, son las 10. Sí, sí, es que voy a ver una peli que tengo puñito y luego a las 3 de la mañana esquipeando. Sin vergüenza. No es culpa mía, es culpa de Jorge y de todo el mundo. De Jorge. De Jorge. Y el otro tema que nos llegaba nos lo proponía el señor Guanillo. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Tú qué has dicho al final? ¿Que rompa las parejas o que las refuerza? No, yo lo voy a dejar en eso. En eso. Yo me he mojado. Yo he dicho que no tendría que ni una ni otro. No, por eso, que yo he dicho que la jode. Venga. ¿Que la jode? Que me jode a mí, digo. Ese no es el tema. Como no es el tema, no lo toco. Qué barbaro. Y el señor Guanillo 13 nos ponía, y este tema me ha encantado. Pone, bueno, mi tema no sé si os interesa, pero ¿por dónde mejor limpiarse el culete? ¿Por delante o por detrás? ¿Sentado o de pie? Bueno, pues te recomiendan, yo creo que sobre todo a las tías, que tienen por detrás, hombre, es que si no, cogen infección las mujeres. Es el tema de las infecciones. Los hombres no voy a decir cómo lo hago, evidentemente, porque no lo pienso decir, pero lo que te dicen que lo haga es así. De esa forma. Yo creo que también lo más correcto es limpiarse desde adelante hacia atrás, porque tener los cojones oliendo a caca todo el día, no. Qué asco, es que este tema es un poco guarro, ¿cómo se llama? Tema tabú, coprófago, coprofagia, amiguil. Y lo de qué marrano. Sentado de pie. Pues yo creo que las mujeres sentadas y los hombres de pie. ¿Tú crees? Así abriéndose la cachita del culo, dejando el pastelillo al aire. Que son las dos que tenemos que comer, qué asco. No, verdad, sí. Pero sobre todo, nada de utilizar papel. Bidé. ¿Cómo? O... No. Yo bidé o toallita húmeda. Eso me parece asqueroso. Porque el bidé. No, pero tienes que utilizar papel, ¿no? No empiezas por papel, pero rematas por bidé. Chiquillazo, tiene que estar limpito. A que cuando vale, tú si te... no, si yo me a perfecto, que cuando, pero que no. Cuando tú tocas, pero una, no vale. Tú tocas una caca con las manos. A que después no coges un papel seco y te limpias así la mierda de las manos y dices, ya tengo las manos limpias. No, pero a ver, eso de... Primero hay que utilizar papel, y luego si te quieres lavar culo, pues te lo tienes que lavar, es que te lo voy a repetir. Pero tú no que utilizar papel. Pero a que tú no coges con las manos, eso, pero que tú no coges con las manos y cuando tocas una caca te limpias con papel. Yo que no toco cacas. Seguro que alguna vez has hecho demasiada fuerza en el papel y se ha roto el papel con los deditos. Acabemos del tema ya. Venga, siguiente. Este es el problema. Y estos han sido los temas que nos han llegado de Twitter. El que nos ha llegado por correo... tema menos guarro. No. A mí me gustan estos temas. A mí me da asco estos temas. Menos mal que nací de vómito, que vómito me da mucha fatiga. Vomito Barnes, del... Vomito Barnes. Spayball, que es el de Gravini. Spayball. Que Manny nos pone en el asunto del mail, pone... Tema de debate, así que no hagáis trampas y lo leáis. Vale, y lo estamos abriendo en este momento. Y nos pone, a lo mejor os queda ya lejos el día que hagáis el podcast, pero la foto de las niñas góticos del universo zapatero... ¡Oh, Dios mío! Yo quería hablar de este tema. No tiene desperdicio. Oh, señores, yo creo que este tema Dios mío. Ha sido providencial porque era el tema de remate del podcast. Pone, yo me voy a posicionar de una forma educada y ponderada. Hemos muerto. Pero la cuestión no es exactamente esa, sino ¿vuestros padres os dejaban ir de cualquier manera a las comidas familiares, de empresa y demás ágapes? Pues primero felicitar a Manny. Manny, ¿qué coño significa ágape? Yo sé lo que es un ágape, es una comida. Ah, vale. Ay, Dios, que nos ha enviado el enlace con las niñas en grande. Tiene cuerno hecha, mira. No sé, pero... Habíamos visto la foto censurada y estamos viendo la foto en grande. Oh, Dios mío, de mi vida, me está entrando. Ay, guau. Están bien, chiquillos, están bien. Yo esta, a la que tiene la chepita, ¿sabes? Esta... No, es que esta también tiene chepa. Ya, pero esta no la había visto yo así sin censura. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe de la foto de la que estamos hablando, si ¿no? No, me imagino. Pondremos la foto directamente en el blog. Ya se ha retuiteado, tweet 21 millones de veces, ¿no? Así que, ¿qué te parece? A raíz de la... Bueno, primero contestamos a lo que nos pregunta Manu, es decir, nuestros padres nos dejaban ir bien y luego comentamos yo creo la foto que en chino. En base de la foto. Te dejo que hables tú un poquito. O sea, nos posicionamos cada uno en un sitio y después... Porque yo puedo defender perfectamente, yo reconozco... No, pero tú nomás que contestas a lo que tú... A la pregunta. ¿Tu madre te dejaba ir vestido de cualquier hechura? Cuenta tus problemas. Te cuento mis problemas con la ropa. Black clothes. Venga, pues por debatir. A estas alturas de la vida, ojo, y esto es por debatir, Es cierto que yo pienso que para ir a ciertos sitios sí hay que tener un poco de conciencia y de, no de estilo, pero sí de conciencia a la hora de vestirse. Pero, como dice Uki, yo he tenido mi época gótica, además que fue una época bastante sonada en mi Ya vida. no, ya no. No, ya no, ya no sé ni lo que soy. Pero Ahora eres Manu de cacahuete en podcast. mano de cacahuete. Yo he vestido con mis uñicas pintas de negro, con mis medias en los brazos, con mis pantaloncitos anchos y tengo mis cami aún tengo una camisa guardadita Sí. que Uki no va a tocar porque le voy a cortar las manos. Sí. En aquel momento defendía y sigo defendiendo la forma de pensar que el hábito no hace al monje, es decir, te pongas como te pongas, te vistas como te vistas, no va a hacer ni que sea mejor ni peor. Mi padre es de esas personas que piensan que cuando tienes que buscar trabajo o una cosa así, pues que quítate la cadena, no te pongas los anillos, no te pongas las pulseras, quítate el collar. Porque tienes que dar una impresión. Es cierto, pero que ¿Y no si a llevas mí. un lagarto en el pecho? Hombre, si llevas el cocodrilo de la COT, Ya te no te van a creo que dejar tan. traumado. Eso. Pero el asunto es que no quiero llegar a ese límite porque sigo pensando que en tu forma de vestir no va a condicionar tu forma de trabajar o tu forma de comportarte. Pero sí es cierto que tampoco importa el quitarse durante 10 minutos esos anillos, esas cadenas o esas botas altas con tacón gótico para salir una foto con Obama. Que un poco. Y no, mi madre procuraba que no fuera vestido de cualquier forma, pero durante al menos 7 u 8 años he hecho lo que me ha salido del mismísimo ¿Tantos pitote. años? ¿7, 8 años? Hombre, no siempre con mi época gótica, pero todos Ajá. hemos tenido época de yo no me quito los zapatos de deporte, yo voy con pantalón corto, que yo antes me ando con corbata, que me deje, mamá, que me deje. Tú fíjate, yo teniendo una madre costurera Claro. que nos hacía los vestiditos, las fardas, no sé qué, no sé cuánto. Yo Yo tenía que aguantar con eso bastante años, hasta que ya por fin dije, ¿cómo? he tenido que aguantar eso de tú te vistes como yo te diga, por eso de chiquitito de llevar pellejito para atrás. Y la farda, y lo. Una farda, pantalón, un no sé qué. Hay que aclarar que Uki solo se Desde pone. entonces no me vuelvo, no he vuelto a poner un vestido en mi vida, salvo comuniones, no, ¿Ves? Por eso salvo mi que comunión, bodas y mi graduación. Uki suele ir con pantalones y con deportes, Always. deportivas, siempre, ella cómoda con sus camisetitas. A Uki no la vive con falda. Vamos, ya digo, la boda de la semana pasada y creo que fue un milagrito. Hombre, yo sé. Porque cuando tengo que ir a arreglar, voy a arreglar, ¿entiendes? Lo que no voy a ir con deporte a una boda. Sí, deporte se dice. ¿Ves? Pues entonces yo creo No, yo que. sé cuándo tengo que vestirme bien, pero no estoy todo el puto día con tacones como gente que conozco. Maquillada todo el santo día, con tacones, con farda. No. Desde aquí no criticamos, simplemente que Uki no es así. Pues no. Igual que yo tampoco lo soy, y yo sí me quiero poner tacones y maquillarme. ¡Valo, te quiero! Qué mariquita, Dios mío. Mariquita, ¿por qué? Que por eso que yo tengo que aguantar un montón de años vestir y yo desde chiquitita, mamá, a mí no me gusta, no hay que, venga, que te lo he dicho, que no sé cuánto. Y en el momento en el que pude empecé, y mi madre siempre, chiquilla, vístete, no sé qué, chiquilla, vístete, no sé cuánto. Y no lo consigue la pobre. No hay forma, no hay forma. Tú sabes que está quedando esto muy bajito porque tú estás en el quinto Sí, pepino. cheque el ladito. Y pues después me toca a mí arreglar estas cosas. Y qué más decía Manny, si nuestros padres nos obligan, ¿no? Y todo rollo. Es que, a ver, aunque no te obliguen, yo creo que si tú estás suficientemente centrado, sabes más o menos cómo tienes que ir a un sitio, ¿entiendes? Que durante el día vayas hecho una piltrafilla, pues vale. Tampoco vas haciendo ridículo, simplemente vas cómodo o vas como tu estilo o lo que sea. En mi clase había una piba que la llamábamos la Petoti. Yo Porque es un. Es lo ha un. conseguido. Ha tardado desde aquí lo digo. Ha tardado tres podcasts, ¿vale? Por cierto, somos podcasters oficiales. ¡Chócala! Ya este es el tercero. Que tres podcasts en hablar de la Petotti. A Petotti. Que yo Dios pensaba mío, que no la le iba a nombrar en Petotti. la vida y ha tardado, pero ha sacado la Petotti. Imaginaros un Dorito. Un Dorito invertido. El Dorito invertido significa la parte de abajo ancha y la parte de arriba. No, mentira, al contrario. La parte de arriba ancha y la parte de abajo estrecha. Pues así era la Petotti. Pero ¿eso es porque se vestía así? Claro, no, porque. A ver. ¿Qué? Ya, pero es que me hace gracia. Bueno, total, la Petotti iba vestida muy mal, porque. En una tía con unas pardas muy anchas y siempre llevaba cosas muy estrechas. Y una cosa que tú vistas como te da la gana, otra cosa es que tú vayas haciendo ridículo. Y esa mucho y mucho se iba haciendo ridículo. Bueno, esa ya gata Ruiz de la Prada y mira lo que cobra la hija de fruta. Hija de flor, hija de corazón, hija de estrella. Yo qué sé, que yo creo. Tú puedes llamar la atención como quieras en realidad, pero llamando la atención hasta el punto en el que la gente se cachonde de ti, pues no mola. A la gente, hay gente que le importa una mierda, ¿entiendes? Pero yo qué sé, a mí no me mola, no me hace mucha gracia. Y pues entonces yo creo que más o menos queda claro, ¿no? O sea, el tema de debate, que tampoco vamos a debatir mucho porque en este caso estamos totalmente de acuerdo los dos, ¿no? Y... Tú quieres que yo me ponga más farda, pero yo no quiero. No, yo quiero que me dejes ponerme falda desde aquí. No, yo no voy a dejar que me ponga falda. No, pido, no. Desde aquí pido, por favor, en serio. Plataforma en apoyo a Manu de Cacahuetes, el podcast. Y cree que le deje... que te va a poner plataforma, digo. No. Plataforma en pro defensa de Manu de Cacahuetes, el podcast, con Kill. Farda escocesa de cuadrito. Quiero usar en Escocia, Kill. Pero es que tiene que ver, tú has nacido en Cádiz y no cantas carnavales. Hombre, claro, porque no todo el mundo de Cádiz canta carnaval. Faltaría pues no todo el mundo de Escocia se pone Kill, ni todo el mundo que sea escocés quiere un Kill. Bueno, yo quiero un Kill. No, ni de coña, vamos. ¿Quiero un Kill? No. ¡Quiero un Kill! Voy a hacer una campaña pro hombres del mundo. Por favor, los hombres no llevan farda. Que no es una falda, ¿qué es? ¡Un Kill! Un Krill. Krill no, Krill es lo que comen las ballenas. Cangrejo. Las ballenitas comen Krill. Yo quiero un Kill. Un camarón, eres tú. Un camarón. Que podemos hablar ya de las niñas de Zapatero, por favor, porque que me come la moral. Mira, aquí está el tema del debate. Si yo quiero llevar un Kill, ¿por qué tú a mí no me dejas? Yo porque no quiero que tú vayas con una farda. Que no es una falda, que es un Kill. Bueno, pero es que me da igual, pero es una falda. ¿Tiene tela entre piernada? No, pero ¿verdad? No, si lleva unos calzoncillos. Sí, tiene, yo llevo calzoncillos. Que no. Que no me gusta. Y esa es la forma de razonar de una futura madre. Niño, no, porque no me gusta. Se acabó. Tenemos aquí una persona que quiere intervenir. Un hambre en una. Las landinas llevaban hilos de la andida. No. Los atlantes, los machos, iban vestidos con pantalones. Y con farda, como los griegos. Y las mujeres con farda. Los griegos llevaban farda. Los griegos llevaban una tela ahí por encima para tenerlo cubierto. Y los egipcios llevaban farda. Ya, hombre. Y los romanos llevaban farda. Porque eran. Y las Spice Girls llevaban farda. Vamos a hablar de las niñas de Zapatero. Qué feas son, Dios mío, de mi alma. Nada. Yo desde aquí lo único que voy a criticar, no criticar. Bueno, sí, en parte es una crítica. No es directamente a ella. Es simplemente ese concepto o esa, pues, no sé, esa imagen que estamos dando a raíz de esa foto. Pero no... Porque si antes dábamos la imagen de que somos gilipollas perdidos... Un poco paleto. Pues yo, porque recuerdo escuchar, viniendo en el coche, en la radio, que contaba la gente anécdotas sobre... eran taxistas. Anécdotas de taxistas, y uno de ellos contaba cómo, después de recoger a una ciudadana alemana, o creo que dijo que era alemana, en el aeropuerto, a la piba casi le da un ataque y empieza a llorar cuando dijo que dónde estaban los caballos, las calles de Albero, ¿sabes? Y la gente vestida de flamenca. Topicazos a punta pala, pero hay muchos países que piensan eso de nosotros, igual que nosotros seguimos pensando... Por desgracia, que México duerme en la siesta con el gorrito hacia abajo, o que los chinos van con los gorritos de punta haciendo así con los deditos, ¿no? Como hacía Ritter, la semana, Miliki, chinito tú, chinito yo. Señores, no. Yo te puedo decir una cosa. A ver, en el matcher había un pibe que era de Colombia, y él, no sé por qué motivo, por el tema de que no le daban los papeles para venir para acá, el visado, ¿no? No sé qué papeles hacían falta para venir a España, ¿no? Para estudiar. Pues llegó... más tarde que el resto, y Carmen era el que hablaba con él por Messenger y demás, y le preguntaba que en España que cómo era el tema, ¿sabes? Porque decía, bueno, y los bancos y no sé qué, porque no tenía ni idea. Entonces preguntando por el tema de los bancos cómo iba, que cuánto dinero podía sacar como máximo, como mínimo, no sé qué. Y en otras pensaba que España, o por lo menos la parte donde venía él, era como todo de arena, ¿sabes? En plan, en medio del campo, y decía, ¿y usted de cuándo llueve cómo va a la universidad? ¿Y usted de cuándo? O sea, yo cogiendo el coche por la... No, pero es que se enfanga todo, no sé qué. Y eso me lo contó la Carmen, y yo lo flipaba porque decía, este tío... O sea, o en Colombia viven en medio del campo, todo el mundo, o es que este tío vive en periodo de la mano de Dios. Y en su... Pero ahí digo, que me quedaba a cuadro porque no entendía pues, nada, ¿no? Gracias a esta foto y este tipo de cosas, no creas tú que el concepto que se va a tener a partir de ahora de los españoles va a ser mucho diferente, o sea, mucho más diferente de esto, o sea... Aparte de los estereotipos y de los topicazos que ya decimos, pues nos vamos a tener que tragar que ahora seamos garrulillos vestidos de negro. Que es lo que tú decías, que le falta el burka, vamos. Es que, mira, viendo las fotos, ¿vale? Primero, que parecen de mentira. A ver, yo cuando vi la foto ayer por la noche, no, antes de ayer, cuando vi la foto pensaba que era un montaje. Pensaba que las dos niñas hechas pues eran... Es que era un espíritu, me juro que pensaba que era un espíritu, porque además tienen la cara sin desfigurar. Y decían, no, ay, que, mamá. Que el, o sea, la polémica ha venido porque la agencia F la censuraron, porque son menores. Claro, no sé, pero si, porque que, decían... si tú sales en un acto oficial, por un menor que tú seas, que tu cara, tú has dado, digamos, el consentimiento para que tu cara se publique. Otra cosa es que te roben una foto, que tú vayas por la calle con tu hija y le hagan una foto y la pongan en internet o en una revista o el periódico, donde sea. Pero si tú vas a un acto oficial, y tan oficial, cojones, que está el puto presidente de los Estados Unidos, ¿entiendes? Que no, ¿de qué vale que le tapen la cara a la niña? O sea, no. Tapale, bórrala de ahí, cojones. ¡Photoshop! ¡Photoshop! Utiliza el Mac. Yo desde primero que pensé que era un montaje que le habían colocado ahí, dos niñas raras en que le habían colocado ahí. Y después, que cuando ya la vi bien, la foto, es que las dos tienen joroba, no sé por qué, pero tienen joroba, por lo menos en la rubita. No las critiques a él. Yo no las critico, que yo, es que es verdad, de verdad. Oye, la es ropa la que me lleva. Es la postura. Unos trajes negros ahí hasta los tobillos, una con botas de estas de los nazis estas que pegan patas. Militares con punta de acero, un quitan explícita como siempre. Es que que le pega una pata a uno y le revienta la cabeza, o el tobillo, las manitas enganchadas. No sé si lleva pulseras de cuero o es que lleva, yo qué sé, qué coño lleva ahí la piba. Y es en plan súper negro, súper macabro, gótico, no sé, es que es muy macabro. O parece monja nazi, o parece árabe sin burka y con botas de acero, yo qué sé, tío. Es que es muy... O sea, a ver, ¿en qué coño estaba pensando el presidente y la mujer del presidente? Cojones, llevarla a un estilista a comprarle ropa del Zara a la chiquilla. No, yo eso no lo pido, simplemente que hubieran tenido un poco más de cuidado. Yo simplemente es eso, que esa foto, por desgracia, no es solo una foto desafortunada, sino que, primero, el tema de que son menores de edad. Segundo, la forma, la forma que van a tener de vernos, porque al fin y al cabo, después de los reyes, que yo pienso que no sirven para nada, la representación más directa de España va a ser el presidente. Tenemos a Mr. Bean, ¿no? Con los dos de la familia Adam y la mujer que no sé a quién me parece. Pues no, la mujer brutal, se parece un poquito a la piba esta que ha ganado medalla de oro corriendo, que se cayó hace 4 años, la otra vez, carcadita. Son pero soles, te queremos. Es que, yo qué sé, yo creo que, primero, yo cuidado un poquillo más en la imagen. Por lo menos para esa foto. Vale, que el presidente estaba de punta y la mujer también, ¿no? Pero yo, si las niñas van a salir, picha, que menos. Primero que no deberían de salir porque deberían de estar en el colegio, aprendiendo a las cosas de la vida, natural y lenguaje, ¿eh? Y no está ahí en la ONU y su puta madre, lo que deberían de hacer, hombre. De todas maneras, yo creo que el secreto de esta foto es que iban en homenaje a Obama, por eso van las tres de negro. Sí, totalmente. Ah, no, mentira, los cuatro. Zapatero también. Un poquillo zamba a son soles, ¿no? Qué manía. Ve cómo lo tuyo es el critiqueo puro y duro. Y yo, pero que es verdad. Es que ayer me llevé toda la ayer, yo qué sé cuándo. Bueno, me llevé todo el día mirando la foto y diciendo, es que no me lo puedo creer. Dios mío. Ayer por la mañana hablando con Inés, decía, pero es que. Dios mío. Un estilista, de verdad, es que hubiera preferido que hubieran salido en pantalón vaquero. Y yo qué sé, y babuchia, vamos. Alpargata. Dios mío. Pero bueno, yo creo que vamos de aquí, ¿no? Porque vas a seguir protestando. Sí, porque voy a seguir protestando y al final Zapatero me va a echar de España y no me va a dar trabajo. No me quites la beca, que ya me la he gastado. Pues esto más o menos va a ser a partir de ahora el debate improvisado. Queremos que sea algo así. Y ya os lo hemos dicho, enviarnos temas de debate a cacahuetes el podcast@gmail.com. O cuando os avisemos por Twitter, tener algo preparadito. Y prometo no leerlo hasta que... O en el blog también, no sé dónde queráis. No, el problema de dejar el blog es que los comentarios los leemos. Bueno, si mejor nos lo mandáis al Gmail y ponéis debate improvisado, no lo habráis. Eso, o un audio correo y también ponéis lo mismo. Gracias a Juanillo, gracias a Wishu y sobre todo gracias a Mani por esos temas que nos habéis propuesto. Uh-huh. Y antes de terminar, nos queda la sección que hemos agrupado para resolver dudas. ¿Vale? Pues venga, Uki. Y hasta luego. Hasta luego. Ahora de terminar con... Bueno, no, me queda un rato. Te voy a quedar un poquito. Pero bueno, vamos a ver si podemos terminar de una vez. Lo primero es resolver la duda de los señores de Inconexo, de Alba, de Alvar y de Santi. Por cierto, se nota el parón para la comida, estoy lleno. Pues sí, un poquillo. Venga. Ellos nos decían que por qué emborrachaba el lambrusco era, ¿no? Sí. ¿Quién lo explica? ¿Lo explicas tú? Explícalo tú, ¿no? ¡Qué negrera! Lo primero que hay que saber es que, señor Santi, señorita Alba, es que producen, ¿no?, más borrachera o emborrachan más los alcoholes fermentados que los alcoholes destilados. En este caso, el vino es fermentado, por tanto, tiene mayor poder de alcoholismo. En verdad no sabemos si es cierta por qué, pero tenemos nuestra propia teoría. Hay teoría. Y la segunda cuestión de por qué el lambrusco emborracha más o sube tan pronto es porque es un alcohol... O es, no, no, eso ya lo he dicho yo. Hola, Uki, ¿dónde estás? que es un alcohol, o en este caso un vino gaseoso. Tiene burbujica extra. Como la cervecita. Como la cervecita. Bueno, como la cervecita. Sí, algo así. Igual que la cerveza. Entonces, ya no solo al ingerirlo, el alcohol lo absorbemos desde el estómago, sino que gracias a esa burbujica, a ese gas extra, también lo respiramos. Bueno, ahora Uki se ríe. Pues, no, uy, tío, Uki sabe la respuesta, te oído. Uki es muy lista. Venga, Uki, dilo. No, no, venga, sí, te comprendo. Por eso. Hace gracia. ¿Por qué te hace gracia? Porque no entra en los gases, por corto. Venga, es verdad, ¿no? Sí, eructito de Uki. ¡Ay, Uki, cochina! ¡Qué cosa! ¡Por Dios! ¡Uki, esas cosas no se hacen! No hagas eso, no hagas esas cosas en los podcasts. Haga tú, marrado. Que se hacía tú. Que me vio el lambrusco. ¿Y por qué? Pero si no me por eso, simplemente cuando hay más gas, pues. Aparte de la absorción directa por el estómago, también absorbimos parte por o lo respiramos. Y de nuevo se ríe por los pulmones. Uki, deja de eructar, Uki. No, venga, sigue. Deja de reírte. Joder, no. ¿Qué pasa? Que como mi hipótesis no es la tuya de los atlantes, pues ya no es una hipótesis válida. Que no, que venga, que siga. Pero sí, que me has cortado tres veces, pues eso. Me estoy riendo porque me hace gracia y punto. ¿Pero qué te hace gracia? ¿Qué te hace gracia? ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablo? Pues como hablas tú ahora. Entonces, acudir a Dan, claro, produce los infinitos y subí y entra por los primeros. Ahora me pueden freír. Es que tiene cojones. Pues básicamente por eso. Uki dice que porque los alcoholes fermentados suben más que los destilados. Y yo añado que es por el tema del gas, que también sube más. Así que ahí se responde la pregunta de Santi y de Alba de Incorrectos Podcast Spam. De ¿Por qué sube el lambrusco? No, nos falta una y otra pregunta extra. Sí, pero esta, ¿no? Ah, bueno, claro, Uki también va a decir ¿por qué las mujeres se emborrachan antes que los hombres? Que también puede ser el motivo por el que Alba tenga un cebollón de tres pares en el audio correo. Y ya a Santi esté bailando ahí la coca del cántico. Venga, dígame usted. Pues, ¡ja, ja, ja! No, hombre, porque lo sabe todo el mundo, pero bueno. Que el tema de que las mujeres se embarazan antes o con menos cantidad y todo ello es porque las mujeres, en comparación con los hombres, tenemos menos volumen. Son más pequeñas, menos volumen de cuerpo. No, ahí me niego. Ahora, las hay que tienen más volumen, pero los hombres tienen más líquido, más sangre, las mujeres tienen menos, por cierto. No, las mujeres tienen más sangre. No, las mujeres tienen menos sangre. Tú tienes más sangre. No. Tú no puedes tener pérdida cada 28 días de sangre y quedarte más pancha que yo. Pues soy un vampiro, pero la verdad es que los hombres tienen decía, más volumen. ¿Quién decía? Yo no recuerdo quién decía eso de cómo te puedes fiar de un animal que está sangrando 6 días y no se muere. Hombre, sería una exageración. No me fío de ti, me voy. Oye, chaval, un día tendremos que hablar de métodos anticonceptivos. Escuchad en la cama con Natalia. Próximamente los cacahuetes también estaremos allí, hablando de infidelidades. Bueno, y luego el tema de que la mujer tiene más proporción de grasa que el hombre. Y ¿por qué tiene más grasa? Es decir, tú, al tener más grasa y tener menos agua, digamos que tú con tu agua diluyes el alcohol. Las mujeres no, las concentramos en la grasa. O sea que una gorda enana tiene que pillar unas tajas como un castillo. Sí. No, hombre, a ver, el alcohol es un líquido, tú el alcohol lo puedes mezclar, o sea, se diluye con agua, digamos, el alcohol se diluye con agua, ¿vale? O en sangre. Pero es que en el cuerpo tenemos agua y sangre, las dos. Pero sé lo que te he dicho antes, ya está, ya te lo he dicho. Pero si no me ha quedado nada claro. Vamos a ver, digamos, vamos a ver, señor Manuel. Las mujeres tenemos más grasa y menos agua. Sí. o sangre, ¿vale? Y el hombre al contrario. Sí. Y como el alcohol se disuelve en sangre o en agua, y en las mujeres eso es menor, pues tenemos más concentración del alcohol. Tú, a ver, Manuel, imagínate, un vaso de vino. Sí. ¿Vale? Tú lo disuelves en... Diluyes. Eso, perdón. Lo diluyes en un litro de agua. Sí. Te emborrachas menos. Porque tiene mucha agua y poquito arco. No, porque mira... Yo si mezclo vino con agua, me emborracho. Si mezclo whisky con agua, me emborracho. Si mezclo ron con agua, me emborracho. Eso deja entender una cosa, sí. Que el agua emborracha. Es malo beber agua. Si tú diluyes medio litro de alcohol en un litro de agua, pues la concentración de alcohol es menor, ¿vale? Mientras que si diluyes medio litro de alcohol en medio litro de agua, la concentración es mayor. Vale, pues eso pásalo a un cuerpo humano. Si tú tienes más sustancia para diluir que la mujer, te emborrachas menos que la mujer. ¿Pero por qué te da por irte? Pero sé que el lado se escucha bien. ¿Tu puesto está grabado, por cierto? Yo creo que sí. Sí, está grabando. Sí. ¿Vale, mira, o no vale? ¿Lo entendió? Sí, mamá. Pues básicamente. Ah, sí, mamá, por eso. Tiene más grasa la titica, ¿eh? Ahora me lo explico todo. Y en el culo. Y en el potorro, no te digo. Qué tío, Guillo. Venga, que ¿has entendido eso entonces? Sí, lo he entendido. Venga, la segunda cuestión no la has planteado. Una química te la zartaste, ¿eh? No, yo no me la zarté. Yo es que veía Callejero. Michito. Que no sea pelón. Que me violan directo. Venga, ponlo. Que yo pensaba que era lo de. Como en lo de Callejero, la piba que decía, no, que yo tengo nata en el pelo. Es que las mujeres. Merengue de la tarta. Nos emborrachamos menos las mujeres que los hombres. Y tenías esa chavala. Pero si me estás diciendo que no. Que emborrachaba a la mujer más. No, de verdad. Decía lo contrario, ¿verdad? Decía, yo, la mujer bebe lo mismo. No, espérate, mentira. No, dijo esto, ¿no? Decía, yo bebí lo mismo que este colega. Este colega no ha dado positivo, pero yo sí doy positivo porque como soy una mujer, es la mujer. Pero yo puedo conducir bien. Decía, yo puedo conducir bien, pasa que yo doy que tengo más alcohol, pero en realidad estoy bien. Sí. Y, bueno, en parte tenías razón, en parte no. Eso es que no tenía ninguna razón. Y vamos rapidito. Eso, la otra pregunta la teníamos por parte de María y de Carmen, Torpes para Todos, que nos la hicieron hace mucho tiempo, pero que no nos habíamos dado cuenta, fallo por nuestra parte, de que a qué huelen las nubes. Sí, que la descubrí el otro día cuando escuchaba el podcast. ¿Y dónde tienes por ahí lo de las nubes? Pues que las nubes, lo único que tengo que decir sobre las nubes es que, vamos a ver, ¿a qué huelen las nubes? Pues primero, ¿de qué está formada las nubes? De agua. Pues entonces tiene que oler agua. ¿Y el agua qué huele? Bueno, según tú, o sea, según la teórica, un agua pura, ¿no? Es inodora e insípida. Es decir, no tiene olor, no tiene color y no tiene sabor. Menos el agua catalana, que yo no sé por qué. La chiquetada. Pero no, tú odias el agua catalana. Ah, bueno, y yo sí, porque es de Pepsi y sabe a Pepsi. Sabe a Pepsi. De verdad. Antes de que Uki se enraye más, yo voy a ser sencillito con esto. En sí, las nubes no huelen a nada por ser agua, inolora, incolora, insípida, pero sí es cierto que tiene olor, pero ese olor no lo producen, o sea, no lo tienen directamente las nubes. ¿Ves? ¿Y ahora vuelves a eructar? ¡Qué cachín! No, ¡qué pesado! Si no, la producen el polvo... ¿Crees que soy una guarra y mentira tuya? ¿Tú? El polvo y las partículas... ¿Cómo? El polvo y las partículas que flotan dentro de la nube es lo que le da un olor, o si tiene olor, lo produce eso. Pero en sí, una nube no tiene olor. Podemos hablar de, por ejemplo, la gota de agua se forma por... condensación. No, se me ha ido. Para que se forme la gota de agua hace falta una cosita en el centro. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Un núcleo de condensación, joder. ¿Ve? Un núcleo de condensación. ¿Por qué me dices que no? Porque estaba pensando y no me he enterado de lo que has dicho. Un núcleo de condensación se forma y a partir de ahí lo rodea la gotica de agua y por eso se forma la gota de agua. Entonces, vale. Dentro de una gota puede haber millones de partículas, desde, yo no sé, desde un granito de sal hasta ácido sulfúrico. Venenas, Nacho. No, pero azufre, no ácido sulfúrico es con agua. Pero vamos, que el agua no huele nada, porque eso es una micro gota que no... Lo que huele es cuando llueve, ¿no? Que me comentaste tú el otro día. Cuando llueve cae, claro, huele a tierra mojada. Huele a tierra mojada. Porque es tierra mojada. ¿No? Exactamente, claro. Por eso. O huele, sí, bueno, césped, o huele a no sé qué. Normalmente eso suele ser porque al caer el agua, ¿no? Si después de mucho tiempo sin llover, en el aire hay partículas de polvo, y hay partículas de arenita, y hay partículas que están flotando, al caer el agua las arrastra, y al llegar a la tierra, pues ya tienes olor a tierra mojada o a culo sucio, según Que no es lo mismo el olor a perro mojado. El perro mojado huele feo. A mí no me gusta. Los perros mojados sí, porque los perros no son para mojarlo mucho. Consejo que me dieron en el veterinario: si un perro huele, no lo bañéis más. Porque eso es lo que hace mi madre. Se tiende, por lo que me comentaron, se tiende a perder ese olor, se produce. O sea, ese olor es necesario en un perro. Cuanto más lo lave, más va a producir más esa sustancia y más va a oler. Por o sea, ejemplo, que, no te digo que no laves poco, ¿no? Pero, o sea, no, que no lo laves nada, pero que lo laves poco, sí. Por ejemplo, cuando están en celo y demás, también tienen un olor más fuerte. Sí, pero eso son las perras. Como las pibas. Cuando y las pibas están en celo. Pancho también, ¿eh? Cuando las pibas están en celo, se ponen más colonias para llamar más a los machetes. Yo no me pongo colonia. Por eso. ¿Por eso qué? Que tú más vale que no estés más en celo, si más en celo no puedes estar. ¡Ah, aunque no me pegue! Y ahora porque. Y no me des otro besito. Y no te das besito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ataque, muerte! ¡Qué bruto! ¡Ay! Por cierto, te tengo que comentar una cosa y se me acaba. Porque eres tan brutísimo, me ha dolido. Ah, porque soy así de cariñoso. Y hombre, cariño. Te hace de cariñoso yo aquí en otro lado. Y venga, antes de rematar, vamos a responder a la pregunta que nos quedaba la semana pasada, que era: ¿qué contamina más, un diésel o un gasolina? Gasolina. Para. Me agredí y me duele el cuello. Te aguanta. Pero antes de decirlo, tenemos un audio por parte del señor Wishu que aclara este tema un poquito para él. Bueno, no aclara nada, en verdad. Bueno, lo vamos a poner, a ver qué os parece. Bienvenidos al audio comentario de Wishu. Estuve escuchando el programa y decíais sobre que en el próximo programa hablaríais entre la diferencia entre gasolina y diésel. Yo, ¿qué queréis que os diga? A mí me da exactamente igual uno que otro. Yo siempre he tenido gasoil en casa por mi padre, de... Chico, cómprate un gasoil que es mejor que una gasolina. Yo digo, pues vale, si lo pagas tú, por mí bien. Entonces no sé si consume más, si consume menos, si es mejor, es peor. Yo lo único que sé es que cuando le piso funciona y eso es lo único que me importa. Pues nada, chicos, a seguir. ¡Hasta luego! Wishu, eres un artista, Guillo. Gracias por el correo, ¿vale? Y lo primero es que... Eso, que bien, que lo que no queríamos nosotros desde aquí o lo que lanzamos era el tema de la contaminación. Ahora comentamos lo de la contaminación. Lo de si es mejor un gasolina o un diésel, pues lo que hay que tener en cuenta, lo primero son las circunstancias. Eso no lo queríamos, no venía a debate en esto, pero... Contesta una cosa, Wishu. Venga, contesta. Yo, Wishu, tu padre te dice, tú cómprate un gasoil que es mejor. Y tú le dijiste a tu padre, vale, porque tú pagas de puta madre, ¿no? Pues guay. Pero es que en mi caso es al contrario. Yo cuando me compré el coche, mi padre me dice, no, porque quiero un gasoil, tú un gasolina, si tú andas poquito con el coche, para que no te hace falta un coche con gasoil, ni mucho menos. Y el aire acondicionado, no, hombre, tampoco, dice, el coche tiene un motor chiquitito, es decir, el aire acondicionado, tú para qué tan chiclana, tú para qué te hace falta. Pues sí, me hace falta un gasoil, y me hace falta un puto aire acondicionado porque me muero de calor. Cojones. Así que ya sabéis, niñas que tenéis carreras de ambientales, compraros gasolina y además sin aire acondicionado. Y que tu padre hable con el mío a ver si entra en razón. Cierto es que por lo menos, y eso va a salir ahora, un gasolina contamina menos y es más eficiente y los CFC del aire acondicionado pues no contaminan. Yo le pongo de a... la vaca. Y de los pedos de las vacas, pero... De la vaca. Pero de ¿qué es el gas que los le... Los CFC de los pedos de las vacas. Claro, el problema, vamos a ver, el metano que producen los peos de las vacas son uno de los mayores contaminantes y de los destructores de las capas de la atmósfera atmosferaica. No. Sí, sí. No, a ver, la capa de ozono está constantemente atacada por el metano que producen los gases constantes de los peos de las vacas. No es así. Eso es así. El metano es creo que eran cuatro veces más... tiene que comprar el CO2 con el metano. El CO2 es un gas de efecto invernadero, pues el metano es cuatro veces más efecto invernadero que el peo de las vacas, peo de las vacas metano, pero efecto invernadero. Pero no tiene bueno, de la capa de ozono, ¿no? La capa de ozono es el CFC que has dicho tú antes. Pero el CFC, tú, el gas que le metes para el aire acondicionado, ¿de dónde crees que sale? Yo qué sé. El CFC. ¿Qué? Claro. Anda, ahora tenemos también un podcast de coche. Podcast, cacahuete, el podcast. Hablamos de coche. Postcar. Y vamos directamente a solucionarlo. Da tú la solución de la del gasoil. Y ya comentamos ahora gasolina. Será y... más complicado. Pero por encima. Vamos a ver, señoras y señores escuchantes. Pues mira. Me gusta cuando Uki no sabe de lo que hablar y dice señoras y señores, ¿sabes? Siempre repite lo mismo y muy despacito. No, mira, es que, a ver, cuando hice el máster nos dio clase un profesor que se llama... ¿Lo puedo decir nombre, no? No. ¿Me puedes decir el nombre? Me niego, spoiler. Bueno, pues se llamaba, ¿no? Y este tío, pues se dedica a poner lo que son las típicas garitas estas meteorológicas para medir la concentración de... Y aquí llega la explicación cortita de Uki, muchas gracias. Bueno, pero déjame que lo diga, ¿no? ¿O no? Bueno, total, que este hombre se dedica a medir las partículas, los gases y demás que se producen en la calle, ¿vale? Es el típico, cuando tú vas por la calle y te ve un cartel que pone CO2, bien, ¿no? O adecuado, no sé cómo qué es lo que pone. Yo qué sé, más cosas, ¿no? Pues tal. Oxígeno, tal. Y este hombre lo que se dedica es eso, ¿no? Entonces, un estudio que le ha hecho, o sea, yo un estudio de este tipo... Al primero que hay muchos, y luego que si me tengo que fiar de alguien, creo que me fío de este hombre. Y ya está. Total. Y porque lo conoce en persona y nos patrocina. Ahí estamos. Y según su estudio, un vehículo, estamos hablando de vehículos, los que tenemos tú y yo, no estamos hablando ni de furgoneta ni de camiones, sino un vehículo normal. Lo primero que queremos decir, o sea, primero no, estándar, no eso, queremos estandarizar. En ningún momento vamos a especificar un tipo concreto, ni de modelo, ni de tamaño, porque sería una locura. Imaginaros que son dos motores totalmente idénticos, dos motores relativamente normales, pero que uno utiliza combustible como es el gasoil y el otro utiliza combustible como es gasolina. ¿De acuerdo? Partimos de la idea de que esos dos motores son totalmente idénticos, simplemente varía el combustible que utiliza. Pues sí. Total, teniendo en cuenta eso, un motor diésel te va a emitir de 20 a 30 microgramos, ¿vale?, de partículas por kilómetro recorrido. Mientras que uno de gasolina te va a emitir 5 microgramos de partículas por kilómetro recorrido. Eso nos deja entrever de una forma bastante clara que un gasoil contamina casi 4 veces más o 5 veces más, que un gasolina. O 6. O 7. 6 por 5, 30. Sí, pero como no son datos tan... Entre 20 y 30, o sea, más o menos para estandarizar, entre sobre 4 veces más aproximadamente. Porque, vamos a ver, normalmente cuando tú hablas del tema de la contaminación, tienes en cuenta lo que es emisión de CO2, ¿no? Que es lo que a todo el mundo le preocupa, CO2. Pero es que la partícula también contamina. O sea, no solamente te contamina el CO2 porque te aumenta la temperatura de la atmósfera, sino que también las partículas influyen ya tanto a nivel de atmósfera como a nivel humano. Por eso ya es un poco más coñazo, pero dependiendo del tipo del tamaño de las partículas y demás, te puede entrar los pulmones y ocasionar pues daño chungo de alergias y cosas tontas, hasta cáncer y... Hola, ¿sabes? Pero nos digamos, ¿cómo son cosas tontas? O sea, cosas tontas tipo alergia, ¿no? Tipo, yo qué sé, la tosecilla hasta que le entra a la gente cuando pasa un coche y, yo qué sé, tontería, ¿no? Yo qué sé, ese tipo de cosas. O sea, que básicamente tenemos que eso contamina mucho más. Que después el tratamiento de los gases de un motor de gasoil, pues... suele ser un poco más drástico que uno de gasolina, al contaminar bastante menos, pues también es cierto. Pero ahí están los filtros, catalizadores no son. Bueno, y los catalizadores te ayudan a reducir ese tipo de cosas. Bastante. Así que, como contaminar, dejamos claro que contamina mucho más un gasoil que un gasolina. Y a la hora de utilizarlo, aunque no venga a cuento, ya decimos que son circunstanciales. Normalmente un gasoil tiene mayor rendimiento, es decir, recorre más distancia con menos combustible. Mientras que un gasolina... todo lo contrario, además el precio más elevado de la gasolina, un gasoil también es bastante más ruidoso, pero ya decimos que esos son más... Otra cosa que se me olvidaba, con respecto al tema de las partículas, el CO2, ya te digo, el CO2 lo que influye es el tema de que aumenta la temperatura del planeta y el efecto invernadero y todo esto que todo el mundo conoce y está hasta los huevos de hecho, ¿no? Pero por ejemplo el tema de las partículas provocan lo que es la lluvia así de más, que en España no... O se sufre mejor en algún sitio, pero que apenas se sufre, sino que, por ejemplo, en Inglaterra sí que hay lluvia ácida brutal, el smog fotoquímico, el no sé qué, que son ya problemas bastante chungos, ya tanto a nivel medioambiental como a nivel personal. Pero es que te da un chungo, ¿no? Y, bueno, lo de la lluvia ácida yo creo que todo el mundo lo sabe. Partículas que cuando se mezclan con agua y con más no sé qué precipita y son ácidas y... pues te cargan desde la catedral de Sevilla hasta un arbolito, pasando por... que te cae una gota a la cabeza y te deja calvo. ¡Ay, me da una gotita! Y yo creo que más o menos con eso queda claro, ¿no? Yo tengo gasolina. Llevo gasoil. Yo contamino menos y pago menos impuestos que tú. Sí, sí, pero también se te estropea el coche más. Hijo de puta, me ha estropeado el otro día. 200 euros. Ahí. Para la saca. Y nada, yo creo que más o menos va siendo ya hora. Vamos a dejar, bueno, vamos a decir cuál es la pregunta. Yo podría hacer dos preguntas o una nada más. ¿Qué pregunta tienes tú? ¿Qué prefiere la gente, los coches antiguos o los modernos? Pero en el sentido de que, por ejemplo, un coche moderno es todo eléctrico, desde abrir el coche hasta, o sea, todo eléctrico. Mientras que cuando tú eras chiquitillo y no le arrancaba el coche a tu padre, lo tiraba ahí con la cuesta abajo y arrancaba. ¿Vale? Y ahora tienes que llamar a una grúa porque es que no hay cojones de... Y todos los problemas que tienen los coches nuevos son, como me pasó a mí el otro día, problemas eléctricos. Entonces la cosa es, ¿la gente prefiere el coche moderno con todo lo que ello implica o prefiere los antiguos? Vale, pues Huki plantea su pregunta y ella va a responder a su... Pero eso no es una pregunta, eso sería una cuestión de debate. Bueno, pues yo que sé, que la gente diga lo que quiere, sino por el próximo día debatimos un poquito y ya está. Venga, pues si queréis eso por un lado, y la pregunta que tenemos como siempre, ya hemos visto diferencias entre bacon y panceta, hemos visto qué es el tomate, que parece que a la gente sigue sin quedarle claro, y ahora voy a intentar destrozar desde aquí un pequeño gran mito. Uki me mira con la cara rarica. Señores, la pregunta para el próximo podcast. ¿Tienen de verdad tanto hierro las lentejas? Parece una soberana tontería, pero os digo yo que detrás de esto hay algo curiosete. Y con esto casi casi es hora de despedirse. Pues sí. Lo primero sería dar las gracias a todo el mundo desde Twitter que nos ha estado ayudando, entre comillas, mandándonos sus razones, que por cierto me he dado cuenta que el señor David Asensio de Manicomio nos mandaba una pregunta, pero me lo mandaba a mi Twitter particular y no me había dado cuenta, que es si el cine actual o clásico. Pues la guardaremos para otro programa. Eso por un lado. Y desde la cuenta de Cacahuete nos quedaba un último saludo que nos lo enviaba el señor Fuser, que pone: hola Cacahuete, saludo desde el sofá. Qué malos comer en casa de los padres. No me puedo mover. Sí, es cierto. Pero bueno. ¿Y quién más? Ah, la señorita Kaori Black por enviarnos ese diseño tan chulo, que lo colgaremos en la página. A Manny por sus correos, audio correos. A todos vosotros, bueno, de nuevo felicitar a Oscar y a Vicky porque se casan. Desde aquí un beso a José Magdaleno cuando nos escuche cuando vuelva de su viaje de novio. Ya, queda poquito para volver, ¿no? Yo espero que sí. Y a él no pensará lo mismo. Y no sé, ¿quieres mandar un saludo en especial? Pues creo que no, yo creo que más o menos ya hemos saludado a la gente durante... Vamos, que todo el mundo se dé por saludado y ya está. Así que, ya sabéis, desde aquí, escuchad la máquina de serie, que tienen... Aparecemos por ahí un poquito. No os olvidéis de escuchar En la cama, que es que más también... pronto... En la cama con los cacahuetes. Con los cacahuetes. Con Natalia. Y, pues nada, poco más. Aquí se termina el capítulo 03 de... Cacahuete, el podcast. Vuestro podcast. Bueno, más bien es nuestro, pero os lo prestamos. Un beso grande, yo soy Manu. Yo soy Yuki y nos vemos prontito o nos escuchamos prontito. Venga, hasta pronto. Adiós. Enviarnos cositas. Sí, por favor, enviarnos cositas que nos aburrimos. Hasta luego.